cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. ¡Auch! Y un ratasaurio interestelar que me dolieron los oídos. ¿Por qué, carnal? Bueno, han de notar que nos escuchamos rarito. Sí. Y nos escuchamos rarito porque estamos grabando a distancia. Y estamos grabando a distancia porque de repente los tiempos son una fregadera. Sí, de repente no nos da... No nos da la vida para hacer todo lo que tenemos que hacer y grabar el programa, ¿no? Ay, todo fuera como poder grabar uno en paz, en cambio la vida se atraviesa cochinada de responsabilidades adultas mugrosas. Pues sí, pero si no, no hay dinero para comprar todo lo... todas las cosas asombrosas que queremos comprar, ¿no? Ya no digas eso, si no, no hay con qué comer. Sí, exacto, y si no come uno, pues no puede leer, y si no uno puede leer, pues no. No puede hacer uno podcast. Es una consecuencia uno del otro, ¿no? Sí, pero bueno, y ahorita que mi hermano dio el saludo acá inicial, ay, creo que tengo que bajarle a los parlantes, porque estoy con unos audífonos acá super pachones, acá en la raticueva, estoy acá en el estudio con micrófono capachón y los audífonos, pero no conté con que mi hermano tiene un par de decibeles extra en la voz. Pero tienes los parlantes, tío, es que se escuchó bien raro eso. Así se hizo, Fred. No, pues sí, sí se dice, pero normalmente dice uno los audífonos, la bocina, ¿no? Los parlantes. ¡Hombre! Bien, carnal, vienes con todo. Ahora resulta que por tener vocabulario amplio yo soy el imbécil. Ah, ok. No, solo dije que hablas como... pues, está bien. Anyway, pues bienvenidos al Café Comiquero. Les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes y de iVoox. Y están nuestras redes sociales que ustedes ya conocen en Facebook, Twitter e Instagram. Nos buscan como El Café Comiquero. Y antes de empezar, carnal, quisiera mandar un saludo muy particular, muy especial. ¿Sí? A un amigo que trabaja conmigo en mi trabajo Godín. Ok. Porque pues, de esas cosas de la vida que de repente en las pláticas que sale uno de todo, pues salió de que también le gustaba la cosa ñoña, específicamente los videojuegos, más específicamente World of Warcraft. Okay. Obviamente tenía que I had to brag, ¿no? Luego sale, sí, claro, el comercial que nadie te pide, pero ahí vamos. Exacto, así de, ¿qué crees? Hay un bonito libro de World of Warcraft con la historia y tu servidor lo tradujo. Y, no, ¿cómo crees? Y bueno, ya, total que, si de por sí nos llevamos bien, pues ahora ya somos brothers, ¿no? Casi, casi. Y pues le conté también después que tenía un podcast y... pues dice que lo quiere empezar a escuchar, le digo, mira, dame chance, escucha de tal a tal y luego hablamos, ¿no? Sí, exacto, y después dame dinero. Ajá, exacto, nah. Así que, pues saludos, no revelo su identidad, pero saludos, amigo, ojalá que, okay. Que no sea, que este no sea debut y despedida. Sí, sí, prometido que somos un poquito más profesionales de lo que normalmente parecemos. Aparentamos, sí, como los inicios atropellados así son en el programa, ¿no? Es lo normal. A veces. Pero ¿sabes qué los prefiero? Los prefiero a tener un inicio gris y aburrido y plano. Sí, no, aquí se trata de mundos extraños, ¿no, carnal? Exacto. Así es, mi hermano. Y hablando de mundos extraños, notición, carnal. A ver. Notición. ¿Te acuerdas? ¿De dónde salió esta frase de mantengamos el mundo extraño? Ah, pues de Planetary, chico. Exactamente, Planetary, obra de Warren Ellis y John Cassidy, ¿no? Sí. Uno de los mejores cómics que salieron en lo que restaba de la década de los noventas y prácticamente toda la década, la primera década de este siglo, porque eso se tardó. 27 números de pura gloria, más algunos especiales por ahí con Planetary Batman, Planetary JLA, unos de mejor hechura que otros, el de Planetary Batman, que es una maravilla, ¿a poco no, carnal? Ah, está, miren, hay que decirlo, no es como que el super cómic, pero está bien divertido. Es súper divertido, y muy bien dibujado, digo, es el equipo, sí, tal cual, John Cassidy y Warren Ellis. Fíjate que John Cassidy, digo, ¿quieren ver cómo progresa un artista alrededor de unos, digamos, 12 años? Vean Liam Planetary. Sí, o sea, en verdad, del primer número que está bastante bien, o sea, sí, está bien, cumple bien, a qué te gusta, la mitad más o menos, no, un poquito antes de la mitad, dices, ah, caray, ¿cómo levantó su dibujo John Cassidy, no? Sí, mala onda. Pues bueno, Planetary, tú sabes que se publicaron algunos números aquí en México hasta el 14, tal vez, más o menos. Sí, 12 o 13, algo así era, sí. Uh-huh. Que inicialmente fue uno de los lanzamientos de Viz, pues cuando querían traer otro tipo de cómic, ¿no? Desgraciadamente creo que no fue el mejor momento, sacaron Planetary y Authority, de ambos con un equipo creativo que garantizaba pues mucha aceptación, de gran hechura ambos cómics, pero pues no fue su momento, no vendió lo que esperaban. Y es una lástima, jamás se terminó la serie, era traducida por nuestro buen amigo Alberto Calvo, a quien le mandamos un gran saludo. Sí, saludos, cierto. Saludos, con artículos. Sí. Con artículos escritos por el propio Beto Calvo, en los cuales pues abundaba mucho sobre la trama y sobre la cantidad de trivia que tenía cada uno de los números, ¿no, carnal? ¡Hijo! Eso es lo que tenía Planetary, era la verdad la forma de Warren Ellis de decir, yo sé un resto de cosas. Admírenme. Y ustedes no. Y ustedes no, admírenme. Pero a diferencia de otros escritores, yo sé un resto de cosas, te las voy a enseñar. Diviértete, ah, bueno, eso sí, ¿no? Eso es, exactamente. Hay otros de, yo sé un resto de cosas, adivínale. Grant Morrison, ¿no? Sí, exacto. Y ahí tienen uno de mis problemas con Grant Morrison, pero bueno, moving on. Back to Planetary. efectivamente, bueno, tú sabes que se publicaron esos números. El resto de la serie la estuvimos leyendo ya en inglés, en TPs. Tardó mucho en salir el último volumen. Tuvo un muy buen cierre. A muchos no les gustó el final, que decían que fue un número ya pues extra. Pero era para darle ya un cierre como debe de ser a la historia y atar todos los cabos que habían dejado, ¿no? Cierto. Y bueno, estos números pues se recopilaron en TPs, como por ahí comentaba. Y hoy en día los TPs ya no hay, están fuera de circulación, ya no ha habido reediciones, los pocos que llegas a encontrar en línea, muy caros, porque los números sueltos originales también son carísimos. Lo más que podríamos tener para tener la serie completa, y también recomiendo mucho esa opción, es el bonito ómnibus de Planetary con todos los números de Planetary, incluyendo los especiales. Que por cierto, nota de trivia, fue la primera cosa que le compré a Amazon México. Ah, sí, esa fue la primera. Fue la primera, dije, ah, fuck it, si lo voy a comprar algo de entrada que sea con estilo, ¿no? Sí, y caro. Y sí, porque te acuerdas que tenían esa, bueno, siguen teniendo esa política, ¿no? De arriba de 600 pesos, el envío era gratis. Y a la fecha sí, así es. Pero ahora uno que es Prime. ¡Ah! Maldita sea, es un gran problema ser Prime. Es demasiado bonito. Sí, ya todos los envíos eran gratis. Sí, pero bueno, ese fue el primero que le compré a Amazon y estaba y sigue estando esa opción del ómnibus de Planetary. La verdad está a buen precio, razonablemente, respecto al formato, la calidad del papel, la calidad de la edición, obviamente la historia. Pero si quieren una opción como que más económica, quizá menos pesada para leer, si gustan leer en el trono, Si no quieren que se duerman sus extremidades, hay opciones más baratas. ¿Cuál va a ser? Se acaba de anunciar que en, bueno, algunos seguramente ya lo saben, pero el mes que viene, más específicamente en julio y seguramente un poquito antes, una semana antes quizá en tiendas de cómics, ya va a estar el primer volumen de dos, que es Wildstorm Classics Planetary. Como ves, se cumplen 25 años de que nació Wildstorm como parte de Image Comics, pues ellos quisieron hacer su propio, digamos, su propio evento de aniversario, ¿no? Porque pues Sí. Image ya está en lo suyo, es otra historia, digo, larga historia que ya alguna vez hemos platicado de Wildstorm, Extreme Studios, etcétera, ¿no? Pero bueno, Wildstorm celebra sus 25 años reimprimiendo algunos de sus grandes éxitos. Yo espero que después saquen algunas otras cosas. Por ejemplo, creo que va a salir todo el Authority de Warren Ellis y Brian Hitch. Pero por lo pronto, en dos TPs se va a publicar todo Planetary. El primer volumen trae precisamente los números que se publicaron en México, del 1 al 14, más el especial de Planetary Authority, Ah, okay. Que más... estuvo más o menos, Que ¿eh? estuvo 2-2, sí, no, no puedo decir que estuvo malo, pero cuando lo comparas con ya la historia corrida de Planetary, pues, X, ¿no? Pero incluye además, que esto es lo bonito, cada volumen va a traer la mitad de los extras que se publicaron en los Absolute Edition, que es una edición que también está inconseguible, y pues que obviamente son páginas de guión de Warren Ellis, pues a lo mejor el pitch original, arte conceptual de John Cassidy, páginas en blanco y negro, o sea, todo lo bonito que traen los Absolute va a estar repartido también en estos dos volúmenes. El primero sale el mes que viene y el segundo un poquito más adelante en este año. Entonces, si alguna vez han querido leer Planetary y ya no lo encontraban o estaba muy caro, ahorita va a ser la opción, ¿no, carnal? Esa es muy muy buena opción y estoy incluso tentado a conseguirla. No más, porque sí. Nomás porque es Planetary, ¿no? O sea, miren, yo, ¿cómo decirlo? Yo nunca reemplazaría la versión que tengo de Planetary porque es la que me regaló mi hermano. Es un valor sentimental así bestial, ¿no? Pero no más porque es Planetary, me gustaría comprarme otra, pues, no más. No tengo ninguna razón más que querer gastar dinero a lo estúpido, o sea. Y porque es el bonito arte. Y los extras han de valer la pena, ¿eh? Fíjate que al menos eso sí, sí, sí sería como tal un extra, y un buen extra de hecho. Sí. Pues ahí está, mi hermano. Ahí está la recomendación para que gasten su dinero, digo, para que compren Planetary. Pueden comprar en su tienda de cómics o en Amazon, en book.com, etcétera, ¿no? ¿Y qué más tenemos esta semana, mi hermano? Fíjate que he estado viendo algunas cosas en Twitter porque... ¿Cómo explicarlo sin que suene que soy perezoso? A ver. O sea, sí lo Ya. eres, pero... No, una vez, decidí darme a la tarea de checar cómo está el feeling del mundo del cómic actual en Twitter. O sea, estuve gracioso, pues. Okay, un scouting de información, ajá. Un escauteo de información. Estuve haciendo benchmarking con otras marcas de podcast de cómics. Ajá. Chismorreando. Sí, okay. Total que entonces está Mark Waid ahí en Twitter, ¿no? Mark Waid, escritor de Kingdom Come, por Por ejemplo. ejemplo, Kingdom, como que ya vino a México y todo el asunto, Sí, ¿no? bien buena onda el señor Waid, por cierto. Sí, de hecho, es muy buena gente. Y por ahí le hicieron no me acuerdo de por qué le escribieron, pero se quejaban de algún... Creo que fue de Wonder Woman. Ya no estoy seguro. Ya la gente está buscando de qué quejarse de Wonder Woman, pero bueno. ¿De qué se quejan? Bueno, o sea, Tiene obviamente sus cosas, tiene sus claro. cosas, claro, pero las quejas no es por la película en sí, siempre he leído quejas muy bobas. Ah, sí. Muy bobas que nada que ver, que por cierto, ven el review del Nostalgia Critic, no sé si ya lo viste. No, todavía no, fíjate. En 10 segundos de su review hace así como que todas sus tonterías así de clickbait, de, ah, no, es que no es suficientemente de esto, o no, o es demasiado de esto, es de ta, ta, ta, ta, ta. Hablamos de la película, ¿no? O sea, la verdad, bien por el Nostalgia Critic, chequen su review, bastante bueno. Y coincidentemente, carnal, coincidimos en muchas cosas con él. Ya lo verás. Ok, un día me dé la tarea de verlo. Y fíjate que le preguntaron acerca de que, pues, el comentario era que, o sea, emocionalmente estaba muy bien la película, la actuación, la caracterización, todos los personajes estaban muy bien, pero que el plot, el guion estaba pues chafón, delgadito, o sea, en inglés la palabra que pusieron fue thin. Sí, o sea, flaco. Muy débil, ¿no? Digamos. Exacto. En español digamos que el guion era débil. Exacto. Y Mark empezó un mini thread por ahí que me llamó mucho la atención porque dije, ah, mira qué cosas. Él considera que el guion está sobrevalorado. Uy, fuertes declaraciones, a ver. Dice que el guion es solamente una estructura general en donde vas colgando emociones. Ok. Que muchas de las grandes historias que han pasado por la pantalla grande y por los libros y por los cómics, pues tienen un guion relativamente, y si no es que bastante flaco. Uh-huh. Mira, y más o menos el punto que hace es lo siguiente. Una buena película, o sea, en el caso de películas, no tiene por qué tener, o sea, el guión súper complejo. Pone el ejemplo, James Bond. Todos alguna vez en nuestra vida hemos visto, si no una película entera de James Bond, nos sabemos dos, tres cosas acerca de las películas de James Bond, ¿no? Sí, exacto, es un espía, o sea, sabes más o menos la idea, ¿no? Es un espía, tiene muchos gadgets. El arma más poderosa de Inglaterra y las arañas. Ajá, exacto, al servicio de su majestad, ¿no? Y yo nunca he visto una película completa, ¿eh? Pero bueno. Y es lo que dice, dime el guión, el plot de una película de James Bond. Y es básicamente el mismo en todas, ¿no? Exactamente, es el mismo. ¿Qué es lo que ha hecho que el personaje sea recordado por generaciones y que cada que se hace una película nueva, ahí vaya la gente a verla, etcétera? Los personajes. Los personajes son el pilar de lo que hace una historia. Sí, porque son los que te llevan alrededor de ella. No significa, eso sí él dice, no significa que por decir esto vayas a decir, ah, pues puedo hacer del guión lo que se me dé la regalada gana. No, no, no, para nada, o sea, con que tenga coherencia, no pide más, McWay, fíjate. Ese es un buen punto. ¿Qué es lo que, y ponte a pensar un poquito en nuestros reviews que hacemos de películas en general y de cómics y todo, ¿qué es lo que buscamos tú y yo? Que tenga coherencia. Dentro de su propia lógica y su propio universo, o sea, ¿no? Que no se traicione a sí mismo. Ajá. O sea, es como si en Avatar de repente saliera, no sé, Aliens. Ándale, exacto. O sea, en el mundo de Avatar no hay aliens. Hay, a lo mejor, espíritus, seres fantásticos. Eso está bien. O sea, estableciste tus reglas. Pero si de repente pones que hay hombrecitos verdes del espacio. Pues para nada. Ajá. Y Marco Idaz pone también el ejemplo, o sea, esta vez como que del lado pues más fricoso, de Logan, la película que ya todos quieren que le den un Oscar al pobre de Hugh Jackman por esta, pero bueno. O sea, Logan tenía un guión muy, muy simple, y es la verdad. Pues es un road trip. Es un road trip a lo mala onda, ¿no? Sí. Es el antihéroe que se encontró en una última misión para sacar a una niñita que básicamente es su hija y salvarla. ¿The Last of Us? The Last of Us, exacto, es lo más sencillo del mundo. Pero ¿qué es lo que realmente recuerdas de esa película? Lo que te hizo sentir cada uno de sus personajes. Sí, claro, la muerte de Javier, por ejemplo. Yo sigo en shock por esa, Sí, la de Wolverine, pues uno la ve venir y pues ya esa la idea, ¿no? Bueno, se va a morir, ya que, y pues sí sientes feo, pero con la de Javier sentiste todavía más feo, ¿verdad? ¿Pero sabes qué sentí todavía más feo? Cuando Logan lo entierra. Sí, no, hombre, sí. Se quebró el pobre de Logan. O sea, qué buena actuación de Hugh Jackman en ese momento. Dije, me paro de pie y aplaudo ambas manos, Dime, o sea, perfecto. En esa escena, ¿cuál era la, o sea, qué punto del guion había en esa escena? Pues solamente era un velorio, era un velorio. ¿Sí? ¿En qué te avanzó el guion? Nada, pero se te quedó. Exacto. Bien pudiste haber hecho una escena, o sea, para enterrar a Javier o algo así, o sea, si quieres funeral vikingo, ¿no? Quemas el cuerpo, no, se tomaron el tiempo en hacer una escena donde lo entierra lo más cerca que puede junto al agua, porque es lo que Javier quería, y para que veas el impacto emocional que tiene en Logan, etcétera, etcétera, y es lo que se te quedó. Sí. O sea, yo cuando estaba leyendo este thread acá de Mark Waid, yo sí me quedé de, no, este cuate se me hace que ya fumó y bebió de lo que se tomó Frank Miller, ¿no? Y ya no, cuando ves eso, ah. O sea, ya cuando empecé a racionalizarlo, cuando puse el ejemplo de Logan, me quedé de, sí, ok, sí tiene buenos puntos. Sí, como que me movió un poquito ahí las ideas, la verdad. Y fíjate, analizando su propia obra de Mark Waid, ¿qué recuerdas de Kingdom Come? Uy, ¿sabes cuál es la escena que más, bueno, hay varias, pero una de las escenas que más recuerdo de Kingdom Come, ajá, cuando Superman está destruyendo las Naciones Unidas. ¡Oh! Sí. Llega Norman McKay y le echa todo el rollo acerca, o sea, todo el speech con que lo calma. La escena que tengo bien, bien pegada es cuando hacen el acercamiento a Superman y está llorando. Sí, después de que iba con furia. Primero el acercamiento era de sus ojos con su heat vision a punto de matar a todos. Sí, no, ajá, manches, es espectacular. Norman McKay lo calma y lo que uno ve es a Superman llorando. De esa escena me acuerdo mucho. Sí, y yo me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando llega Superman en el primer número a salvar a todos. No, y es bueno. Y simplemente esa transición de paneles, que ves a Norman McKay y lo ve con ojos de esperanza de ya la hicimos. De repente tiene una de sus visiones y rapidito se ya valimos. O sea, ¿cómo? Y eso también es una genialidad del narrador y del propio Alex Ross. De cómo creas esa sensación en un instante. O sea, ese tipo de cosas también se quedan muy bien. Pero si te fijas el plot de Kingdom Come, y tiene razón el señor Waid en muchas cosas, pues el plot es bastante sencillo. Superman se retiró, llegó algo que lo sacó del retiro, un mundo que ya no lo quería, y ahora es componer ese mundo. Es básicamente el plot de Kingdom Come. Es una lucha entre generaciones. Es una lucha entre generaciones, generación Image y DC, ¿no? Pero básicamente. ¿Sabes qué otra escena? Ahorita que me acordé, ya que estamos hablando de Kingdom Come, ¿sabes qué escena tengo muy pegada? Y fíjense cómo chistoso el cómic. El cómic obviamente no tiene audio. Sí, no, está en tu libro. Cabezota. Pero en mi cabezota la tengo como una escena muy estridente y de un ruido ensordecedor cuando el Capitán Marvel abre el Gulag. ¡Uy! ¡Claro! Cuando literalmente se desata el Ragnarok. Cuando hay ese último Shazam y ese trueno. Y cuando salen los internos y Diana está acá picando gente y todo. Tengo muy pegada esa escena porque te juro, cada vez que la leo, no sé exactamente cómo explicarlo, pero hasta escucho ruido. O sea, sé que no se escucha, pero me imagino el ruido de la pelea. Y en ese momento también recuerda la sensación de Diana. Diana tenía miedo. Sí, no, Diana, no, una guerrera amazona, semidiosa o diosa, ya no sabemos, pero tenía miedo, decía, esto se va a descontrolar, ¿no? Sí, y se descontroló de hecho. Sí. Spoiler alert, pero bueno, es una historia de hace mucho. Sí, del 94. Ay, Dios. Rayos. ¿Ya casi 25 años? Sí, oye, sí, sí. ¡Ay! Ok. ¿Sabes lo que sí cumplió 25 años ya? ¿Qué cumplió 25 años? Batman Returns. ¿La película? Sí, El extraño mundo de Batman, parte 2 de Tim Burton. Esa. ¡Ay, Dios santo! ¿Cómo ves? Hace. 26... Sí, cierto. Sí, en el 93 salió. ¡Ay! Si esas vamos, Jurassic Park también. 25 años de Jurassic Park, ¿verdad? Por cierto que ya va a salir la secuela. Ah, sí. Jurassic World, ¿cómo se llama? Fallen Empire, hazme el favor. ¿Qué es eso de Fallen Empire? Por Dios, son dinosaurios. ¿Qué fregados? El tiranosaurio que ya no pudo controlar acá el imperio. Jurassic Park, la película, analizando el plot, la película pues es, se le salió de control un parque. Sí, de animales salvajes. Es un survival horror con dinosaurios, ya, santo remedio. O sea, la última parte de tu frase con dinosaurios es lo que las asombrosa. Ah, bueno, claro. O sea, si no nada más es hacer un survival horror, sino qué chiste. ¿Pero qué recuerdas, por ejemplo, de Jurassic Park? Hay tantas cosas, ¿no? El tiranosaurio en la última escena, el ataque de los raptores. O la primera escena con el tiranosaurio, o la segunda escena con el tiranosaurio. ¡O el maldito tiranosaurio! Porque es el motherfucking T-Rex, carnal. Es genial esa cosa, es genial, de veras. Y los diálogos, ¿te acuerdas? Clever Girl, ¿no? Por ejemplo. Ok, esos one-liners, sí, yo sé que de repente son muy ridículos. Pero vamos, son pachones, son bonitos. los tienes en la cabeza, nunca se te van. El ataque del dilofosaurio. Ay, es muy estúpido, pero cómo me gustan. Sí. O sea, pero vaya, sí, o sea, y vaya, te digo, está bien escrita la película también, pero el plot es sencillo, ¿no? Sí. Pero mira, como que tiene cierta razón el señor Mark Waid. Digo, ya ni modo, a patear caballos. ¿Te acuerdas de Batman Love Superman? Sí, qué mal. ¿Cuál es una de las grandes quejas cuando ves, por ejemplo, los personajes? Que son unidimensionales, que siempre están enojados, que siempre están tristes, que se comportan, o sea, como idiotas. ¿Cuántas líneas tuvo Superman? Muchas menos que Peter Parker en Civil War. Y era invitado. Peter Parker lo añadieron de último minuto. O sea, imagínate. Y era Superman. No, Superman se supone que era la otra mitad de tu película. Se supone que era la otra mitad de la película. Pero Zack Snyder dijo, no, fuck it, Batman, ¿no? Y entonces, pues bueno, creo que ya vimos cuál es una de las broncas. Ahora, dime algún momento emocional, un momento emocional que haya tenido la película de Batman vs Superman. Pues no. ¿Qué, el funeral de Superman? ¡Come on! Nadie se las creyó. Oh, sí, exacto, o sea, dices, en el último segundo va a revivir. Ah, ahí está, gracias. Pon tú que no hubiera salido la escena de ahorita Space Jesus ya sale del ataúd. No, no hay bronca, o sea, acabas de iniciar tu universo cinematográfico, al rato regresa. Exacto, que no sé, Lois Lane llorando cuando mataron a Superman. Es que no se la crees. Exacto, que Superman se pone triste porque explotó la bomba y no le hizo nada. ¿Se supone que estaba triste? ¿Eso se supone que estaba triste? ¿Eso dijo el director? Ok. Ahora acuérdate lo que acabamos de ver en Wonder Woman. La escena del No Man's Land. ¿Cómo se va enchilando Diana hasta que tiene que tomar acción? Incluso, o sea, después, ese momento, si quieres, muy pequeñito. Pero cuando Diana le dice a... Miren, no me acuerdo cómo se llama el personaje, pero es Spod. Ah, sí. Cuando él se quiere ir porque pues ya, o sea, dice, no, pues ¿para qué sirvo? Si con mi... Bueno, en ese entonces le decían Shellshock, creo. Ajá. No puedo ser tirador. Y Diana le dice, pero entonces ¿quién nos va a cantar? Y lo reanima. Sí, ahí sí te es re bonito, de eso me acuerdo mucho. Porque eso es Wonder Woman, es esperanza, ¿no? Sí, exacto, no tiene que salir a patear el trasero de alguien para que te dé esperanza. Exacto, o simplemente cuando hablan entre ellos acerca de... Hablan con la gente, o sea, hablan con la gente que están salvando, ¿no? O sea, se preocupan por la gente que está salvando. Cuando Diana ve al pobre caballo que lo están golpeando, que lo están pateando... Ah, no, esos somos nosotros golpeando a Batman, los Superman. Cuando ve al pobre caballito que decide, pues órale, arre, porque si no, nos vamos a quedar aquí atrapados, se le hace chiquito el corazón y no, ¿por qué lo maltratan, no? Exacto, después de la escena de No Man's Land y bla, bla, bla. Cuando están en esa aldea y están... o sea, la gente se les acerca, les comparte comida, les comparte bebida, etcétera. Es una está muy bonita. ¿Te acuerdas lo que hizo Superman cuando se supone que fue... Digo, otra vez pateando caballos muertos. Cuando se supone que fue a rescatar gente de una inundación. ¡Ah, sí! Se queda ahí, o sea, flotando como un dios aburrido y Así como que, tengo que salvar a estos, ¿no? Yo creo que ni los quería salvar así como que... A ver cómo sufren. O algo así, no sé qué intentaban hacer. Se ve mal. O cuando es Space Jesus y todos los del Día de Muertos se le acercan así como que... ¡Oh, sálvanos!, ¿no? Ay, eso es lo más estúpido. En fin. Exacto. Y la gente que estaba ahí, que eran los extras, no tenían emociones. Eran robotitos que eran para hacer sentir a Superman Space Jesus. En el caso de Diana eran personas que fue a salvar. Ajá, mira. Pequeño detalle, ¿no? Y fíjate, se supone que uno de nuestras grandes quejas, ¿cuál es la bronca con el guión de Batman o Superman? Que no hace sentido. Que está por todos lados. Se lo quieren hacer tan asombroso y tan rebuscado y demás que uno dice, ay, bueno, ya. Según ellos, ¿no? Pero bueno. Bueno, sí, según ellos, acá súper asombroso, hazme un favor. Pero bueno, disculpen que sigamos pateando el caballo, pero queda caballo para rato, ¿no? Y si no, ahí está Suicide Squad. Exacto, miren, uno es fácil. Y dos es divertido, así que uy, imagínense. No, sí. Pues muy bien, carnal. Oye, y ¿qué más del señor Mark Waid, carnal? Ah, pues nada más. O sea, en eso cerró. Y eso, y me gustó, ahí está su... Y que es asombroso el señor, ¿no? Pero bueno. Sí, es muy buena gente. Exacto. Y fíjate, carnal, ahora, por ejemplo, ahora que estábamos, por ahí estuviste publicando algunas recomendaciones de cómic, pues con tendencia, con, pues, no tendencia, con temática, o personajes, o escritores, relacionados con LGBT, ¿no? La idea era que fuera de creativos y con personajes LGBT, o sea, las dos. Exacto. Pues, recomendación y también, pues, noticia por ahí, triste y no, respecto a un cómic que tú y yo nos gustó mucho, a ti y a mí nos gustó mucho, que es ambas cosas. Trae personajes que son LGBT y que lo escribe una escritora que es lesbiana, que es Margaret Bennett, y el cómic es precisamente DC Comics Bombshells. Ah, oh, sí, supe que llega a su fin. Llega a su fin, pues con la entrega número 100 online. Recordemos, exacto, que este cómic se publica primero como un digital first, es semanal, y salen unas cuantas páginas, son como, ¿qué serán? Como 8 páginas, 6 páginas por semana, una cosa así. Me para parece que eran como 10. Como 10, máximo. Para que al final tuvieras un cómic prácticamente de 24 o 28 páginas al final del mes, ¿no? Sí, exacto. Y primero salía en digital y ya después en print. Y ya después en TP. O sea, la verdad es que sí era complicadito seguirlo, ¿no? Pero vaya, después de 100 entregas semanales de DC Comics Bombshells, llega a su fin la historia. No he leído las últimas entregas, lo que me dicen es que cierra muy bien la historia. Tuvo varias dibujantes en el proceso, ¿no? No todo es obra del mismo autor, lo cual se entiende porque te acuerdas que abrió muchas tramas, ¿no? Estaba la trama de Diana con esta Mera, que estaban al frente de la guerra, estaba por ahí, sale Swamp Thing en otra parte de la subtrama, estaba también lo que veíamos en Estados Unidos con la de las Bad Girls de Gotham, ¿no? Claro, estaba Satana con con John Constantine. Bonnie Constantine, por Dios, era lo mejor. Era divertidísima esa parte. O sea, hay muy buenos momentos. Y con esto lo que quiero decir es, independientemente, y digo, es interesante esa parte tanto creativo como los personajes pues son parte de la comunidad LGBT, el cómic es, la verdad, súper bien hecho. Está súper entretenido, muy bien escrito, muy respetuoso del mito de cada personaje, pero adapta cosas nuevas. O sea, creó todo un universo nuevo. Honestamente, sí, o sea, creó su universo Bombshells, y lo que empezó como una línea de figuras, ¿no? De hecho, empezó como una línea de figuras, tienes toda la razón. Sí, por ahí, en un programa que hicimos sobre Bombshells, habíamos dicho que era una ilustración y luego figuras. Es al revés, salió primero las figuras, luego hicieron una serie de ilustraciones y portadas, y luego dijeron, oye, esto está muy asombroso, hagamos un cómic de esto, y dijeron, ¿cómo? Y ya llegó Margaret Bennett y dijo, ¡va! ¿No? Así, ¿no? Sí, exacto. Sí. Pero bueno, la noticia triste es que se acaba. Lo bonito es que se acaba bien. Ya se va a recopilar todo en TPs. Van a ser como 5 TPs en total. Y viene un reinicio. O sea, Margaret Bennett lo ha descrito como un segundo acto de la historia que quiere contar. Recuerdas que la mayor parte de la historia pues se centra en la Segunda Guerra Mundial en el frente. O sea, en Europa, ¿no? Y lo que quiere contar en el segundo acto, como no he leído la última parte, desconozco si llega a un cierre, como digamos al cierre de la guerra o algo así, pero lo que va a contar es el lado gringo del asunto. O sea, vamos a ver un poco más de lo que pasaba en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Anticipo grandes referencias a Rosie de Riveter, por ejemplo. Ah, claro. Entre muchas otras cosas, ¿no? Anticipo también como que un regreso de la liga de béisbol femenil de Gotham, entre otros otros temas que tocaron en la primera parte, pero vamos a ver seguramente más cosas de por ejemplo, cómo cambió la economía de Estados Unidos, y eso afectó a todo en temas sociales y de entretenimiento después y durante la guerra, ¿no, carnal? De hecho, tengo, ahorita que me acordé, sí, algo estaba leyendo acerca de, bueno, porque también ahí sigo a la señorita Bennett. También estaba, tengo entendido que también iban a tocar el tema pues del encarcelamiento de la población américo japonesa allá en Estados Unidos. ¿A poco? con la nueva historia de, bueno, ya no se llama Bombshells, ya no me acuerdo cómo se llama. Sí, es Bombshells, tiene, o sea, ¿sigue siendo Bombshells? Ah, okay. Sigo Bombshells, pero con algo más, o sea, ya sabes que pues, es otro renumbering, ¿no? Pero bueno, relanzamiento hasta con esto, pero bueno. Y y uno de los personajes que van a utilizar para ello es Donna Troy. ¿Donna Troy? Ajá. Mira eso, bien. Sí, ahora va a tomar, que es un lado pues bastante feíto y complicado de la historia estadounidense que ellos ya no se quieren acordar, ¿eh? Ajá, exactamente, o sea, esas cosas que la historia no debería olvidar para que no se repitan. Pero allá anda uno, pero bueno. Exactamente. Entonces, yo creo que, por ejemplo, eso le va a gustar mucho a Jin Luen Yang, esa temática, ¿no? A Jin Luen Yang y a George Takei. George Takei, seguramente. A él le tocó, de hecho. A él le tocó, ¿verdad? Lo vivió en carne propia, ¿no? A él y a su familia le tocaron. Qué tristeza, ¿eh? George Takei, por cierto, es Zulu de la serie original de Star Trek. Sí. El Zulu original. El Zulu original, exacto. Exacto. Oye, que el segundo Zulu murió. ¿El de la nueva versión? No, Chekov. ¿Quién fue? Chekov, ¿verdad? Murió muy joven. Sí, un accidente de auto. Y qué triste. Sí, era. Y yo no sabía, tenía otro par de películas. Hace poquito vi una suya. Uh-huh. Y era muy bueno, ¿eh? Era muy bueno el chavo, qué lástima que murió. Oye, ¿no salió en esa película Carl Urban, el que salió en Judge Dredd? Sí, Eomer, claro, era ¿cómo se llama? El oficial de ingeniería mala leche, ese. ¿Eomer era Carl Urban? ¿Sí? ¿En El Señor de los Anillos? Sí. Mira eso, okay. Sí, Carl Urban ha sido Eomer, Dredd, hasta en Star Trek, hasta no me acuerdo del personaje, pero sí. Mira. Agita la mano, es re geek el señor, ¿eh? Y fíjate, oye, ¿sí es cierto que venía una serie en Netflix? No es cierto, una serie en streaming de Dredd, ¿no? Querían hacerla, no sé en qué haya quedado el asunto. Creo que sí va a salir en la BBC o algo así, pero parece que sí va a haber Dredd nuevamente. Mira, por lo menos si quieren, digo, no, pues no va a ser en pantalla todavía, pero si quieren seguirle como que a esa historia en particular de la de Dredd, de la editorial 2000 AD, va a haber una especie de continuación spin-off que se llama The Deep End, que va a contar más bien la historia de la juez Anderson. ¿A poco? O sea, ya una vez, ves que la película de Dredd se trata de pues la prueba que le ponen a Anderson para ver si tiene madera de juez o no. Uh-huh, uh-huh. Bueno, este cómic, no me acuerdo cuántos números van a ser, la verdad no tengo idea. Lo que trata es, bueno, ya, ahora sí, Anderson es juez. Y a ver cómo le va. Interesante, o sea, van a tomar derroteros muy similares a lo que yo creo que hizo Alan Grant cuando escribía Dredd para la 2000 AD, ¿no? Curiosamente, exacto. Uh-huh. Oye, ¿te acuerdas quién salía? ¿Quién era la villana? Era esta Cersei Lannister, ¿no? Lina Headey era, ¿sí? Salía, claro. ¿Y le quedaba bien? A ella le queda bien ser villana, ¿eh? Sí. Le queda bien de mala leche. Pero también fue Sarah Connor en algún momento, ¿no? En Sarah Connor Chronicles. Sí, y fue también la Reina Gorgo en 300. ¡Ah, 300! Sí, ¿es cierto? Sí, cierto. Cuando era mucho más joven Cersei, pero bueno. Ah, más o menos, sí. Pues así es, carnal. Pues, mi hermano, yo creo que terminamos por ahorita la primera parte del programa. Vamos a irnos... si todo sale bien, con una entrevista infomercial muy breve respecto a la tienda de Comic Store que tenemos de invitado a nuestro buen amigo Víctor Ávila. Terminando este segmento con Víctor, nos vamos a nuestro corte musical de la semana, que es una agradable sorpresa que ya vamos a ver cuál es. Es una agradable sorpresa incluso para mí. Exacto, y para mí también, incluso. Tal vez hasta le diga a Víctor que qué ponemos. Aún no lo decido, pero ya lo veremos. Es buen punto. Y pues regresando a nuestro tema central. Y pues no se les peguen. Esto es el Café Comiquero. Nos vemos en un momento. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero. Y pues con un invitado muy especial. Mi buen amigo Víctor Ávila. Víctor, salúdanos a todo el público que escucha el Café Comiquero. Hola, amigos del Café Comiquero. ¿Qué tal, Vic? Oye, pues cuéntanos, tú estás ahorita, de hecho estamos hablando por teléfono, y estás en este momento en The Comic Store, ¿no? Sí, como todos los sábados, estoy aquí ya esperándolos para que vengan por mis cómics semanales. Ya vinieron muchos, pero todavía quedan. Buenísimo. Y cuéntanos un poquito de Comic Store, la tienda, ¿dónde está ubicada? Tiene poquito que abrieron, hace poquito tuvimos la oportunidad de estar con ustedes ahí en el evento del Wonder Woman Day. Y pues como que cada vez hay más movimiento de parte de Comic Store, ¿no? Pues sí, la verdad es que ya que yo estuvo bien padre, porque la verdad es que hubo mucha respuesta para el evento. La verdad es que no pensamos que Wonder Woman fuera tan popular. Y ese día estuvo padre porque pues, estuvieron ustedes, estuvieron artistas, y pues más que poquito, de hecho el 8 de julio cumplimos nuestro primer año, bueno, lo celebramos porque lo cumplimos en estos días, y el 8 ya cumplimos nuestro primer aniversario. Y pues igual, y lo digo yo porque estoy aquí y trabajo con la tienda, y la verdad es que el encanto de la tienda es que no es nada más una tienda por ser, sino que es como, somos como un grupo de coleccionistas y lectores que nos gusta conocer a otros coleccionistas y lectores, y por eso igual y anotamos los eventos y tenemos las funciones que luego organizamos, porque nos gusta más bien que estemos, como que nos conozcamos y nos juntemos, ¿no? Por ejemplo, cuando vienen los escritores o viene un cliente, nunca es nada más de que viene por sus cómics y te vas, y nos gusta platicar, nos gusta conocernos, nos gusta hacernos amigos, ¿no? Que es, pues fíjate que es el modelo de tiendas de cómics que a muchos nos gusta, que muchos quisiéramos, que era el que imperaba en Estados Unidos en los 80s, 90s, etcétera, y que pues medio se fue perdiendo, como que se quiere recuperar. Digo, aquí en México sabemos que hay tiendas muy grandes, pero que esa calidad y calidez, pues en realidad no es lo del día, ¿no? Más bien son como que tiendas que pues, tienen poco tiempo en el mercado, pero que procuran por sus clientes, las que ahí la llevan, como que la gente las está prefiriendo cada vez más, ¿no? Pues sí, miran, yo personalmente como lector y comprador de cómics, nunca voy a decir que me ha ido mal a alguna tienda. La verdad es que cuando he ido a alguna tienda, es la suerte que me han tratado bien, me dan buen servicio, pero se queda en eso, es un buen servicio, y a nosotros nos gusta... sobre todo a mí y al gerente de la tienda nos gusta ir un poquito más allá, ¿no? Nos gusta como que de verdad cuando vengan se sientan como que somos amigos, como que igual sí, pues, al final vienes a comprar tu cómic, pero que igual tu cómic sabes que podemos platicar del cómic, podemos platicar de tu personaje, podemos conocernos un poquito más y que cuando vengan igual no se entra la porcería, sino que echemos la charla un ratito y que igual tenemos ahí unos proyectillos como para que convivamos más y nos conozcamos todos. Pero ya te los iremos contando y queremos sobre todo que vengan ustedes, porque ese día que estuvieron ustedes fue, como dirías tú, awesome. Ah, no, muchísimas gracias, mi estimado Vic. Y fíjate, estuvieron artistas aquella vez, ya ha estado por ahí otros artistas en eventos anteriores, y supongo que ahora para el aniversario pues viene algo grande, ¿no? Ya esta semanita les vamos a decir quiénes vienen. Está padre porque estamos combinando como artistas que ya son conocidos y que ya trabajan en editoriales y demás, con artistas que son más o menos nuevos. Siempre nos gusta que vengan nuevos, para que, digo, porque finalmente estos eventos son los que van apoyando al artista y les van dejando chance de conocerse público y que les gusta. Eso nos gusta como que equilibrarlo un poquito. Eso es lo importante, o sea, y fíjate, la verdad me gusta mucho esa idea de que haya ese equilibrio, porque como bien dices, de repente lo que falta a los autores nacionales pues es el foro, ¿no? Donde, digo, más allá que una convención grande, pues que haya foro para que se presenten, para que la gente vea su trabajo, para que conozcan al público. La verdad creo que es una labor muy padre la que está haciendo The Comic Store, y pues fíjate, primer año y pues vienen como que muchas sorpresas, ¿no? Creo que es el año en que se va a consolidar todavía más la tienda, ¿no? No te puedo contar ni adelantar, pero por ejemplo nuestra función que vamos a tener de Spider-Man Homecoming para los amigos y clientes, que ya está por supuesto agotadísima, pero va a tener sorpresas en plena función. Digo, no entre la función, digo, cuando acabe, ¿no? Para que vean la película, pero están sí. Increíbles. La verdad es que hasta cuando me dijeron a mí, me quedé así como que, ¿de verdad vamos a tener todo eso? Dije, ok. No, hombre, o sea, súper bien. Y The Comic Store, fíjate, algo también bien padre es que está ubicada de manera muy céntrica en la Ciudad de México. quizá un poquito escondidita para algunos que no ubican la calle, pero pues estás a un paso de Reforma, ¿no? Sí, estamos en Parcequita de Reforma, estamos como a 50 metros del Caballito, más o menos 50, sí, llego como 50 metros del Caballito, y de Petro Hidalgo tenemos de hecho como dos salidas que caminas menos de 100 pasos y ya llegas. Estamos bien cerquita del Petro Hidalgo, para los que son de Ciudad de México y vienen al Rock Show, estamos del otro lado, muchachos. Vendemos cómics y pues estamos en la tienda, no estamos en el Rock Show, no somos parte del Rock Show, estamos enfrente y también acá podemos ir por si son. Es como hacer el recorrido comiquero del fin de semana, ¿no? A lo mejor te vas al Rock, te pasas ahí a la tienda, pasas al Comic Store. Los comiqueros que hacía cuando era joven. Sí, de verdad, que tú sí te tocó ir a hacer tu ronda a los Sanborns y todo eso. Sí, más que eso, no sé, digo, me tocó la época dorada de abrir la universidad, donde estaba lleno de tiendas y locales. Ajá. Y hacía mi recorrido como desde Churubusco hasta Metro Zapata y era muy divertido. Y ahora pues igual lo haces por acá, ¿no? empiezas como en Comic Store y ya pues tendrás, no sé, como por Bellas Artes, igual metido en tiempo de las principales a comer o algo así. Pueden empezar en Comic Store, abrimos desde las 10, entonces ya llegan tempranito. Ahorita llegaron varios, digo, todavía estábamos acomodando, cuando ya teníamos clientes afuera. Entonces está padre porque pues ya empiezan aquí, ya igual se van pues, igual a conseguir algo nuevo en la principal, igual, no sé, se van a comer. Está padre porque pueden recorrer el centro, entonces está bonito, se empiezan por aquí. Oye, Vicky, ¿qué se siente? ¿Qué se siente pasar de ser fan, coleccionista, lector, que lo sigue siendo, desde luego, pero ahora estar pues del otro lado, ¿no? O sea, estar del lado del otro lado del mostrador y del negocio y todo eso. ¿Cómo ha sido para ti eso? Fíjate que está bien padre porque sobre todo con Comic Store yo empecé de cliente, empecé viniendo a comprar porque la verdad es que personalmente no me gustaba tanto ir al Rock Show porque no podía ir temprano y cuando iba ya había mucha gente, entonces la verdad es que busqué alternativas y cuando descubrí que esto estaba cerca dije, voy a probar. Entonces la verdad es que empecé a venir como cliente, hice muy buenos tratos con el gerente y con los socios que son los dueños de Comic Store. Digo, la ventaja es que son coleccionistas y lectores, entonces la conexión es muy rápida. Y así como yo empecé a trabajar con ellos en la parte de community manager, publicidad y logística de eventos, la verdad es que fue muy fácil, ¿no? Por ejemplo, cada vez que un artista viene y se queda con nosotros en el evento, ya es como, la verdad es que no es que esté el artista en el evento, ya es como parte de nuestro grupo, ya somos como amigos. Ya vienen a vernos cada semana, ya está para. La verdad es que cambiar de un lado a otro, para mí fue increíble, porque ya estar del otro lado y poder tratar a la gente como me gustaba o quería que me trataran a mí, está increíble. Y como Comic Store ahorita, te lo puedo decir, es como mi sueño, ¿no? Eso es como que el poder trabajar con algo que me apasiona, que son los cómics, y conocer a más gente como quiera cada semana, y digo, a ti ya te gusta conocer y ya eres un gran amigo, pero el decir, no manches, Carmen vino a mi tienda y grabó parte del Café como quiero, y escuchar ese capítulo, dije, güey, bueno, perdón por lo de güey, es súper padre. No, muchas gracias, no, al contrario, gracias por habernos invitado, la verdad estuvo bastante padre la experiencia ahí, ahí saludamos a varios amigos que escuchan el programa y que... Pues no sé, digo, yo creo que no va a ser pero para nada la última vez, ahí estaremos de vuelta. De hecho, cuando tú quieras venir, tú y tu hermano pueden venir cada vez que quieran, y los del Café como quiero también que vengan a ver de vez en cuando los fans. Yo soy fan del Café como quiero. Gracias, Vic. Oye, y por ejemplo, ahorita en la tienda, así súper rápido, ¿están trayendo en español? Me imagino las editoriales que están en el mercado, ¿no? Panini, Televisa, etcétera, Camite. Y también están trayendo en inglés, ¿no? Así tenemos de los dos, en español y en inglés. Y en español, la verdad es que, digo, como la ventaja de que somos conscientes de muchos años todos, tenemos desde novedades, así los que son súper viejitos, hasta los cómics de Televisa, que están en casa. Ahorita pasó que estaba jugando las cajas, me encontré uno de Star Wars, de cuando salió la primera película. ¿Cómo crees? Sí, está súper viejito, y yo te dije, mejor no lo toco, porque siento que se va a romper. Era de Novaro, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, y está súper padre, ahorita si quieres te mando las fotos para que las veas. Lo encontré en la caja, y sí, como que me dio como nostalgia y ternura, y la verdad es que tenemos desde muy viejitos hasta muy nuevos, en español, y en inglés la verdad es que todo lo tenemos como de New 52 para acá, y de Marvel Now para acá, pero si quieren otra cosa, pues igual lo consigue, y así, ¿no? Súper bien. Oye, también la vez que los visité vi que estaba de una editorial que la gente la empieza a pedir mucho, que es SC, que es en español. No sé si es española, de dónde es, pero que trae ediciones muy bonitas de por ejemplo, de Killing Joke. Me acuerdo que vi esa edición. y como sí, que como que está jalando mucho esa editorial, como, ¿no? Como que tenemos esos de Killing Joke por llegaron como por casualidad a la tienda y sí, la gente pide mucho SC, a la gente le gusta mucho, digo, también pide mucho Televisa, obviamente, ahora que va a sacar sus deluxe como más cuidaditos, pero a la gente le gusta mucho SC. Mira nada más, y así como pregunta indiscreta, en inglés, ¿qué se mueve más ahorita, Marvel o DC? Bueno, pues ahorita Marvel, porque la verdad es que, como, mira, y finalmente vendemos en español y en inglés, pero la gente siempre busca más comprar en español, y como ahorita DC está como en stand-by, pues Marvel está arrasando, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita el semanal ya casi se nos acabó y apenas llevamos menos de 2 horas de abierto, y la gente pasa eso, o sea, ahorita como DC está como medio dormido, pues nada más está saliendo hard, y el semanal, y de vez en cuando un deluxe, está como medio muerto el negocio para DC. Sí llegan los suscriptores por sus cómics en inglés, como siempre, obviamente no se están esperando que salga revista en español, pero Marvel, por lo menos Marvel México arrasa. Oye, ¿cómo están las suscripciones? O sea, que si me quieres suscribir, ¿qué hay que hacer, amigo? Nada más vienes siguiendo este formatito ya. ¿Y algún mínimo de títulos o algo así? No, puedes suscribirte desde un cómic. Ajá. Hasta todos los cómics de la tienda, si quieres, digo, si quieres, si puedes. Pero no hay mínimo, no hay máximo y no hay cuota de suscripción. Y por ejemplo, cuando eres suscriptor, el dólar se te maneja a precio preferencial. Pues muy bien, Vic. Oye, y pues no puedo ni siquiera persuadirte tantito para que nos des un teaser de o alguna pista de quién va a estar de invitado en su aniversario. Pues mira, en el aniversario vamos a tener, por supuesto, artistas y. El aniversario es, el evento es el 8, okay. Pero tenemos función de Spider-Man Homecoming el 6, y el mismo día del estreno tenemos esta función que te digo, ya está súper agotada. Este día, el día que repartimos los mismos boletos, tuvimos nosotros gratis boletos en venta, y bueno, en venta con compra de cómics daban tu boleto, ajá, y ese mismo día está agotado. Entonces la verdad es que pues ese día empiezan las, en realidad 2 días antes empiezan como las celebraciones. Vamos a dar muchas cosas en la función, terminando la función. De hecho, por ejemplo, el print conmemorativo de la película, esta vez no lo vimos en la tienda, lo vamos a ver en la película. Digo, ya también todo el mundo sabe que cada película o cada evento tenemos print conmemorativo. Esta vez lo vamos a ver en la película, y el día del aniversario, a todos los prints que vengan igual se les va a dar su print conmemorativo del aniversario, que es distinto al de la película. Yo no puedo adelantar porque es el mío. Ese día vamos a regalar 2 suscripciones anuales a 2 títulos. Okay. Digo, todas estas páginas dinámicas, pero el hecho de que vengan y participen, te pueden llevar 2 inscripciones, que te lleves 2 cómics mensuales gratis durante un año, está increíble. Yo siempre hubiera querido que me regalaran eso. Entonces, claro, es muy bueno, ¿no? Súper. Pues muy bien. Pues mi estimado Vic, muchísimas gracias. Un placer platicar contigo. Ya luego platicaremos más a fondo en algún otro momento del café, pero creo que era súper importante que nos platicaras ahorita de The Comic Store, de lo que viene. Y pues no se olviden, 8 de julio, bueno, primero la función que de Spider-Man Homecoming, que bueno, ya está agotadísima, pero bueno, es el 6 de julio, y el aniversario como tal de The Comic Store, el 8 de julio, ahí en la tienda, ubicada muy cerca de Reforma. La dirección es, Vic. La dirección es Rosales número 6 en Colonia Tabacalera. Estamos entre Puente del Alvarado y Reforma. Y bueno, de metro y largo, si llegan por metro, cualquier sería de la línea 2 que diga, dicho, la de Rosales, los dejan, es enfrentito. Y tenemos otra que los deja atrás, que es la que sale al edificio de la prensa. Estamos de ahí caminando como a 100 pasos. No, súper fácil, o sea, súper fácil llegar. Pues seguramente por ahí nos estaremos viendo, mi estimado Vic, y pues ahí los esperamos en el aniversario de The Comic Store, próximo 8 de julio. Vic, muchísimas gracias por este ratito, sabemos que andan movidísimos con la venta el día de hoy, y pues bueno, que les vaya súper bien, y gracias a The Comic Store por habernos invitado en aquella ocasión. Y pues, Vic, ¿algún último mensaje para nuestros escuchas? Pues nada más que nos vengan a ver, y si viene el día del aniversario, y el primero que me diga que viene de Café con Miquero, yo le voy a dar un regalo. Ándale, súper, ok. Esa voz me agrada, Vic. Muchísimas gracias, Vic, gracias a todos. Continuamos con la segunda mitad del programa. Gracias totales y hasta la próxima. We'll be right back. estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar esta canción que no sé al momento de grabar esto qué es. Pero espero que les haya gustado, carnal. Sí, espero a mí también me haya gustado. Sí, exactamente. Y pues como verán, seguimos grabando a distancia. Porque de verdad, créanme que esta semana, el hecho de que haya café esta semana, de verdad agradezcan que hay programa. Ahora sí ha sido una bronca, ¿eh? De horarios, de lugares, bronca tras bronca. Bronca tras bronca, pero aquí estamos, carnal. Y sobre todo porque no los podíamos dejar ni programa esta semana. Específicamente, ¿por qué, carnal? Porque para la siguiente no va a haber. Pues sí, no va a haber programa la siguiente semana. Vamos a tener nuestro, como me gusta llamarlo, mid-season final. O sea, un descanso a mitad del año en el programa del Café Comiquero. Esencialmente porque, bueno, no voy a estar yo, voy a estar fuera de la ciudad. Y además, pues normalmente hacemos este break en algún momento del año, normalmente a la mitad. Entonces, pues ya tocó esta semana, pero pues ahorita tenemos Movie Review. Y regresando de nuestro mid-season final, tendremos otro Movie Review. Ya se imaginarán de qué película estamos hablando, ¿no? Es Spider-Man, digo, por si no lo sabían, ¿no? Por si ojalá no lo... esté buena. Esperemos que sí, que sea mucho mejor de lo que nos ha dado a entender las noticias y los pósters, sobre todo, donde nada más hay Iron Man por todos lados, ¿no? Sí, exacto. Esperemos que no sea Iron Man 6, ¿no? Sería la 6. Contando Avengers y todo. Pero pues sí. Pero bueno, así que pues avisados están, ahorita tenemos este programa, tenemos nuestro break la siguiente semana y para el día, pues en el momento del estreno de Spider-Man Homecoming, por ahí del 7-8, el Café de Comiquero estará de regreso. Pero, pues por lo pronto tenemos el review de una película que pues acabamos de ver hace un rato y honestamente no sabíamos qué esperar de la película y pues ¡hey! Es una película que sorprende, porque uno va pensando que es una cosa y termina siendo otra. Pero lo hace bien, no se saca de la manga las cosas, ¿no? Exacto, este es un buen punto. Decíamos en algún momento, fuera del aire de mi hermano y yo, que esta película no le está yendo bien en taquilla en Estados Unidos, no le está yendo nada bien, por lo que vemos en IMDb, por ejemplo, que llevan cerca de 3 millones de dólares recaudados a nivel internacional. Entonces sí, es muy poco. En su fin de semana de estreno recaudó como 120 mil dólares. Dije, ¿what? Pero vaya, realmente es una película que yo creo que va a tener más o menos el mismo destino que películas como Scott Pilgrim, ¿no, carnal? Recordemos que Scott Pilgrim, cuando se estrenó, no tuvo muy buena recepción, que digamos, entre el público, ni entre los críticos, ni nadie. Por ahí, como que algunos que eran muy, muy fans, etcétera, les gustaba. Pero conforme fue pasando el tiempo, la gente como que se abrió un poquito más a la idea que es Scott Pilgrim y terminó siendo de culto. El asunto con Scott Pilgrim es muy curioso porque en realidad es una película muy sencilla, es una trama muy conocida por todos. Uh-huh. Es una historia del tipo coming of age, o sea, de maduración. Básicamente trata de una pareja, una muchacha y un muchacho que son medio babosos al principio. Pasan por un montón de cosas para madurar y al final de su viaje son otras personas. Claro que, bueno, en el caso de Scott Pilgrim, pues es un... todo se desarrolla en un trasfondo, pues, de cultura pop y videojuegos y las cosas locas de la cabeza de Brian Lee O'Malley. Y esos conceptos como que tendían a chocar. O sea, las personas que irían a ver una película más o menos dramática, acerca de dos personajes que se enamoran y tienen un... tiene su historia de cómo maduran y demás, no irían a ver una película pues que tiene como temática una cosa tan ridícula como un videojuego. Y las personas que les gustan así los videojuegos y demás, pues no estarían exactamente tan abiertos a ver una película dramática. Eso es un buen punto. Y llegamos con eso a la película en cuestión, Colossal, estelarizada por Anne Hathaway. Y con guión y dirección de Nacho Vigalondo. Nacho Vigalondo, que no sé exactamente qué más ha hecho. Digo, soy honesto, no sé qué otras obras tiene en su filmografía. Y es una situación muy similar porque de entrada es una película de que hay un kaiju. Hay un monstruo gigante. Ya desde ahí. Desde ahí. Exactamente, obviamente, ya desde ahí. Desde ahí está ya es diferente el asunto. Y es el tipo de película que tú y yo veríamos. Tiene un kaiju. Un callo, exactamente. Pero además en el tráiler, o en las en la descripción de la película, te dicen que parecería que es una comedia romántica donde hay callos. Es lo que el tráiler te daba a entender, exacto. O sea, es la impresión que nos dejó. Ajá, exactamente. Pero no es así. Resulta que la película, conforme va avanzando, se convierte en algo bien diferente. Incluso, debo decirlo, se vuelve muy oscura. Sí, termina siendo creepy, más creepy. Cuando menos ves, ya estás en un punto en la trama en el que, ah, ¿cómo rayos llegamos acá y esto se pone feo, no? Y peor aún, ¿cómo vamos a salir? Sí, exactamente. Eso es más o menos la idea que nos vendía la película, ¿no? Algo como de comedia romántica con callos y que era un poco como de humor negro. Y pues, como vamos a ver seguramente en este review, ¡wow! No es exactamente lo que esperábamos ver, pero salí bastante satisfecho, ¿eh? De hecho, me gustó mucho la película. Sí, definitivamente. Tiene muchas cosas buenas. La verdad, se me hizo muy, muy sorprendente que fuera una película tan emocionalmente profunda y por momentos perturbadora como lo era esta, ¿eh? Sí. Muchas cosas buenas, empezando yo creo que por la propia actuación de Anne Hathaway. Sí, ahí es, o sea, de ahí no hay bronca. Ella es una ganadora del Oscar por algo, ¿no? Exacto, y muy buena actriz, y que sabe, ha actuado en comedias románticas, en películas de superhéroes, en películas serias, dramáticas, y en todas ha logrado adaptarse al papel. Desde ser Gatúbela hasta ser que era la Reina Blanca en Extraño Mundo de Alicia de Tim Burton. Ah, tienes toda la razón. Sí, volviéndose súper rara. Y, o sea, vaya, tiene un rango actoral bastante amplio en Hathaway. E incluso cuando hace comedia romántica como, no sé, El Diablo Viste a la Moda o lo que sea, te vende bien el personaje, ¿no? Sí, exacto. El resto del elenco, también decíamos, es una película muy íntima porque es un elenco chiquito. El resto del elenco es Jason Sudeikis como Oscar, Austin Stowell como Joel, Tim Blake Nelson como Garth y Dan Stevens como Tim, que ahorita vamos a ver cada uno de los personajes, pero en realidad es un elenco muy muy pequeñito y las locaciones en general, la trama también se desarrolla en locaciones muy pequeñitas, excepto Seúl. Sí, digo, ese es el único setting grandote, digamos. Exacto, y que tenía que ser grandote por el tamaño de lo que aparecía en Seúl. Claro. Y también la verdad es que la dirección, bien, la verdad, muy, no conocía el trabajo de Nacho, pero me gustó cómo fue llevando la historia, cómo fue presentando varias secuencias, cómo fue aprovechando incluso, economizando cosas en temas de, por ejemplo, efectos especiales, para crear verdaderamente un sentido dramático a lo que estaba pasando, ¿no? Estaba viendo por ahorita lo que había estado hecho Nacho Vigalondo. Él es de España, por cierto, es español. Uh-huh. Y vaya, lo que es empezar desde abajo. ¿Ah, sí? De sus primeros trabajos fue dirigir programas del programa Gran Hermano allá en España. ¿Es en serio? Es en serio. Big Brother, ¿no? Bueno. Híjole, ok, de acá ya hay un buen trecho. Lo que es crecer en tu carrera, ¿no? Mala onda. Pues muy bien, y vamos entonces un poquito con la trama. ¿De qué va Colossal? Empieza la historia 25 años atrás, de una manera como empezaría Pacific Rim, seguramente, ¿no? Más o menos, de hecho. Empieza con una niña que está en un parque buscando una muñequita, y de repente se aparece un kaiju, en Seúl, Corea del Sur. En Seúl, Corea, exactamente. Y no nos dicen más, ¿eh? Solo, ¡ey! ¡Mira un kaiju! Y desaparece durante 25 años, no volvemos a saber de él. La siguiente escena nos lleva a, pues digamos, un día en la vida de Gloria, interpretada por Anne Hathaway. Y llega Gloria, enfiestada, al departamento de su en ese entonces novio, Tim. Uh-huh. Y empieza a dar excusas de por qué no llegó a casa. Y su novio es de, no, estás mal, ya es mucha bebida contigo, ya no te aguanto, llégale, ahí están tus maletas, y ya hice tus maletas, incluso te puedes quedar las maletas y adiós. O sea, se ve que no era la primera vez, o sea, ya era una constante y ya estaba hasta el gorro, ¿no? Exacto, oye, pero, o sea, ¿a qué grado de que ya hasta le hizo las maletas y literalmente la corrió? Ahora dijeras, oye, qué mala onda, ¿cómo es así? O sea, en ese momento hay mucha exposición, la verdad es que hay mucha exposición, y te dicen, no es la primera vez, ya sé cómo va a estar esto, yo te digo que, que dejes de hacer esto, y tú te la pasas aquí deprimida porque no tienes trabajo, pero no buscas trabajo, y me dices que lo vas a hacer. O sea, hay mucha exposición ahí, pero es en un poquito de diálogo te explican por qué este tipo que parece que está siendo increíblemente rudo y mala onda con la pobre de Gloria, pues tiene cierta razón de serlo, ¿no? Sí y no. Y eso me gusta porque al final lo vemos, pero bueno. Así que Gloria, pues lo que tiene que hacer es volver a empezar su vida. Y hay un momento en el cual Gloria, antes de irse, se queda en shock. Y sus amigos parranderos nada más estaban esperando a que Tim se fuera para entrar con toda la pachanga. ¿Sabe? Ir a seguirla y desayunar. Desayunar ahí con ella, ¿no? Gorrearle a sabor. Exacto, y lo que acaba sucediendo es ella se tiene que ir y pues se va a una casa de sus padres, a una casa que tenían como para vacacionar en Rednecklandia, Estados Unidos, ¿no? No tiene otro, es que no, de hecho nunca nos dicen el nombre. Creo que sí, Mainhead o algo así. Es cierto. Pero mira, lo conocemos como Rednecklandia, es el tipo de lugares donde pasan cosas estilo American Horror Story o Get Out. Sí, más o menos, que no he visto Get Out, pero me dices que es muy buena. Es creepy y es bueno. O cuando como pasan cosas como Cabin in the Woods o Evil Dead. Sinceramente es así de, oigan, estamos a 2 minutos, estamos como a 5 minutos de Raccoon City, ¿no? Ándale, una cosa así. Llega a la casa que era de sus padres, la casa está deshabitada, o sea, no hay nadie, tienen una alberca y esa alberca está cubierta de hojarasca. O sea, se ve que es una casa bonita, una casa que hicieron con toda la intención de ir a descansar a Rednecklandia, pero pues no es habitable. Y llegó con nada más 2 maletas y una cobijita. Y la primera noche la pasa literal en el piso con una cobija y la maleta como almohada, ¿no? Exactamente. O sea, vemos que va cayendo muy bajo la pobre, ¿no? O sea, desempleada. Cada vez más bajo. Sí, cada vez más bajo, desempleada, sin novio, sin dónde caer. Y lo primero que tiene que hacer es, pues, encontrar un poco de comodidad. Y lo que vemos en las primeras secuencias que yo dije, esto seguramente va a ser una parte importante de la trama. Después pensé que no, y al final como que tiene un punto importante. Andaba cargando para todos lados ahí en ese pueblucho. Entró a una tienda, que yo creo que la única tienda del pueblo. De hecho, el único almacén. El único almacén grande. Y entra a esa tienda y compra algo. Una caja cuadrada que se iba, o rectangular, que se iba cargando a todos lados. Y va caminando por la calle en dirección a su casa, porque ni carro tiene. Y una camioneta se le empareja y resulta que es un gran amigo de ella. Un gran amigo desde la primaria y secundaria, que se llamaba Oscar. Se ven y viene el momento de, hola, ¿cómo has estado? Qué milagro, que hace mucho que no te veía. Como que empieza a haber cierto bonding ahí, ¿no? Oscar nos empieza a contar que pues sus papás ya no viven, de hecho su mamá murió cuando todavía Gloria estaba viviendo ahí y Gloria ya ni se acordaba. O sea, realmente era totalmente inconsecuente la vida de Oscar, pero en esa situación en la que te encuentras, donde estás sola contra el mundo, pues lo primero que te llega y que te conoce, venga, ¿no? Sí, lo que te haga un poco de familiaridad. Al principio Oscar parecía como que todo muy nice con ella, muy así de, oye, te quiero ayudar, mira, ¿te acuerdas del bar que era de mi papá? Ahora es mi bar, te invito. Ella tiene un problema de alcoholismo muy serio, pero aún así, hey, se va al bar, ¿no? En fin. Exacto. Cosa que Oscar no sabía, ¿no? Luego. Claro, claro, pero qué buena idea, en fin. Ah, sí. Oscar le dice, oye, pues mira, te invito a que veas el bar, y lo había acomodado de cierta manera, o sea, lo había remodelado, le invirtió, según él, para quitarle el saborcito country, ¿no? El saborcito western. Antes tenía un tema, que era el western, ¿no? Exactamente. Y hay una línea de diálogo que se me hizo muy interesante, medio metatextual quizá, en la que Oscar dice, este bar, pues, no tiene un tema. Dice, tiene cierta vibra, pero tiene un poco de todo, no tiene un tema en particular. Se me hizo un poquito hablar de la propia película en sí, aunque al final parece que sí hay un tema central, ¿no? Sí, exacto. Pero así parece de la película, porque, o sea, sí hay kaijus, pero no es de kaijus, es dramática, pero hay kaijus, así que qué tan dramática es, o sea, curiosa. Si se fijan, ya había pasado un buen rato que no decíamos kaiju. Es cierto, pasa un buen rato sin eso, ¿eh? Sí, o sea, más allá de la escena en la que vemos al kaiju inicial. De ahí como hasta la media hora, creo, ¿eh? más o menos, sí, no, quizá no tanto, pero vemos que invierte su buen tiempo, el buen Nacho, en construirte los personajes, ¿no? Ok, está bien. Lo cual está muy bien porque son poquitos. Sí, es que tiene el chance de hacerlo porque son 5. Sí, exacto. Al principio, bueno, Oscar invita a Gloria al bar. Gloria se acuerda que el bar era un poquito más grande y le dice, sí, hay un ala que no alcancé a remodelar, no me dio el presupuesto y la conservé como estaba. Dice, es un poco raro, ¿no? Y dice, oye, es irónico que ahora esto se quede como estaba antes. Y ese espacio lo usa como bar privado, o sea, para que una vez cerrado el bar, sus dos amigos que tiene Oscar, que son Joel y Gart. Gart. Que por cierto, a Gart, uh-huh. Sí lo han visto en algún otro lado. Él salió de Incredible Hulk. ¿A poco? Era, bueno, el que hubiera sido el que ayuda a Bruce Banner a trabajar. No me acuerdo cuál es el papel, pero. ¿Hubiera sido el líder? Hubiera sido el líder, ese es ese cuate. Ah, sí, que dejaron ese plot point ahí estirado por si había secuela, ¿no? Y no hubo. No, hasta la fecha no, sigue sin haber. Pero bueno. Ah, mira, qué buen dato. Con razón me hacía familiar, pero no recordaba de dónde. Sí, hasta ahorita me cayó en cuenta. Total que empieza como que a haber un bonding ahí entre ellos, ¿no? Entre sus amigos, la presentan con esta Gloria. Se siente como más en confianza. Y Joel, que es como el guapillo del pueblo, pues le empieza a tirar la onda a esta Gloria. Gloria realmente no le desagrada la idea, pero a quien sí le desagrada un poco la idea es a Oscar, ¿no? Exactamente. Se muestra como posesivo, como protector, leve, ¿no? Así como que, oye, su primera noche aquí la estás fastidiando, no manches. Y Gloria dice, no, pues espérate, no pasa nada, malentendido, todos somos amigos, ¿no? O sea, estamos bien. Bueno, se va ella a su casa y al día siguiente se va cargando su caja esta que no sabíamos qué es, hasta que llega a su casa a abrirla. Y es la cosa más básica, fundamental y poco impresionante del mundo. Es un colchón inflable. Porque no tenía ni dónde dormir. Dormía ahí en las cobijas y le daba tortícolis a cada rato. Así que pues, ¡hey! O sea, era bastante lógico. Lo pone claro. A inflar. Y se queda perdidamente dormida. Yo pensé que iba a estallar el colchón porque lo seguía inflando. Supongo que tiene algún mecanismo de autoprotección, no sé. Pero así son las válvulas de los colchones, de hecho. Ah, qué bueno. Cuando llegan a un límite empiezan a sacar aire. Qué bueno, porque ahorita esto va a tronar, ¿no? Se quedó dormida con esa cosa prendida hasta que de repente la despierta una llamada. Y esa llamada es de su hermana, a quien no vemos, solamente conocemos como, hey, sis, ¿qué onda, no? Sí, la hermana. Y su hermano le dice, oye, ¿ya viste lo que pasó? Bueno, eso entendemos por la conversación. Ella se sorprende, saca su computadora que estaba conectada a internet. Después nos enteramos de que era el único punto de la casa que podía robar wifi. Sí, porque no tenía ella. Sí, no, ni datos, ¿no? No menos. Así que prende la computadora y lo que ve es una noticia de que hubo un ataque de un monstruo gigante en Seúl. En ese momento, ese día. De hecho, 9 horas antes. Exacto. Y ella obviamente se sorprende, porque ¿a quién no le sorprendería eso? Así que le habla a su exnovio, a ti, y me dice, oye, mira lo que está pasando. Le habla por FaceTime, o sea, como que hace una videoconferencia, y le dice, pero, no, dicen, esto que está pasando es increíble, no manches, ¿qué está sucediendo? Y dice, oye, sí, pero es noticia vieja, o sea, eso pasó ya hace un buen, ¿no? Eso pasó hace horas, bueno, ¿qué tan vieja puede ser? En fin. Y es interrumpida de repente, pues le tocan a la puerta y es es Oscar, que le llevó una televisión gigante, de esas de pantalla grande, plana, pero como de hace 20 años. Más o menos, de esas que eran la mera onda hace mucho tiempo. Sí, exacto, y dice, pues que no tenías televisión, pues ya te traje televisión. Dice, además, pues hablamos de esto, y ella no se acuerda, constantemente tiene varios episodios en los que no recuerda las cosas. Parte sí. Su alcoholismo y parte otras cosas, supongo. Sí, como lagunas mentales. Uh-huh. Exacto. Y pues sí, o sea, de repente lo que acaba sucediendo es que están de regreso. Ella dice, acepta trabajar con él. De hecho, Oscar le recuerda, oye, pues te ofrecí trabajo en el bar y aceptaste. Ah, sí, sí. Ah, y, ok. Y empieza a trabajar con él como mesera, ¿no? Que en las primeras ocasiones que vemos que está disque trabajando como mesera, siempre vemos que acaban en el after hours, ¿no? Realmente pocos momentos la veíamos trabajar, ¿no? Sí, exacto. se dan cuenta, aquí, o sea, hay un punto importante aquí. El alcoholismo es un tema recurrente. Sí, es un tema recurrente porque el personaje principal es alcohólico, ¿no? Exacto. De repente están viendo las repeticiones de las noticias y de cómo ese monstruo estaba por la ciudad, en Seúl, y hacen, el comentario de Oscar es pues lo más normal del mundo, es decir, pues se siente tan raro ver que estamos viendo historia, dice, y la verdad, pobre gente que está muriendo, pero nosotros lo estamos viendo desde lejos, ¿no? Porque, ¿qué pueden hacer? Nada, o sea, ¿qué pueden hacer desde Regnelandia hasta Seúl? Nada. ¿Qué pueden hacer contra un monstruo gigante? Nada. ¿No? Y siguen con su vida. O sea, a uno se le haría medio raro que, oye, estás acá en esa supercrisis, etcétera, y sigues con tu vida como si nada. Honestamente, ahí me gusta el guión de Nacho Vigalondo de, pues, ¿qué otra cosa haces? No. O sea, ¿qué? ¿Te vas a encerrar en tu casa por temor? ¿Vas a, no sé, a salir con todos tus vecinos a cantar Kumbaya? ¿Qué sé yo? No, o sea, sigues con lo tuyo, ¿no? Sí, mira, fuera una película de Shyamalan, había un speech como de 12 minutos de un personaje secundario acerca de lo importante que es ese evento. Probablemente. Fíjate, por ejemplo, hablando de speeches, hay un una presentadora de noticias de Seúl, pues, lo que decía es, y es un punto interesante que fue abordado muy a menor escala, porque realmente no era el punto central de la trama, pero creo que era importante decirlo, es de que pues la economía se volvió loca, ¿no? Sí. Por lo que estaba pasando, y que las Naciones Unidas pidieron un cese al fuego en todo el mundo para apoyar a Seúl, porque ¡hey! ¡Hay un monstruo gigante en Seúl! Exacto. Pero no es el punto de la película. En otra película, quizá, en un Pacific Rim, o una película de Godzilla, lo que sea, muy seguramente, en Godzilla era toda la burocracia, ¿no? Ah, claro. De hecho, ahí hubieras hecho una película exactamente de eso, nada más. Ajá, exacto, de cómo pedimos el cese al fuego, ¿no? Acá pasa, no de noche, pero es la noticia del día y punto, y se acabó. Los personajes en Reglandia continuaban con su vida, y ya. Y su vida, el particular de Gloria, era un desastre. Por cierto, hablando de Regnerlandia, no había ni un personaje negro, ¿verdad? Pero bueno, lo cual es bastante coherente con... Sí, claro, pero porque ya huyeron de ahí y vieron Get Out. O se acordaron quién es el presidente, ¿no? Pero bueno. Y dijo, no, de aquí no, adiós, con permiso. Fuck it. Entonces, ella regresa a su casa después de esa noche. Y pues se queda vagabundeando y se queda como que en un parquecito, ¿no? Exacto. Y en ese parquecito, ahí se quedó como indigente, literal, dormida. Se despierta igual con tortícolas y todo, le habla o recibe una llamada de Tim y pelea otra vez con él por teléfono, ¿no? Porque pues le sigue diciendo que no, a ver, estás perdidísima, seguro, estás borracha otra vez. Y hay un momento en el que se desespera y avienta el celular al suelo, ¿no? Uh-huh. Y se va a su casa. Y vuelve a haber noticias de que otra vez había un avistamiento del monstruo. Pero en esta ocasión ve algo bien curioso. Ella, no lo habíamos mencionado, tiene un tic. Un tic nervioso. Ajá, se rasca la cabeza como si fuera changuito, ¿no? Dice que lo ha tenido desde niña. Y de repente ve que las noticias lo que decían es que el monstruo se comportaba de manera errática. Que nada más hacía como que gesticulaciones con las manos, que ni siquiera volteaba a ver a nadie, nada más estaba como loquito. Y ella lo ve y ve que el monstruo parecía estar con una cosa en la oreja y termina como si arrojara algo al piso. Exactamente la acción que ella tomó con el celular. Y más se saca de onda cuando ve que lo que está haciendo el monstruito es rascarse la cabeza. Como que le cae en cuenta. Y recuerdo una conversación que tuvo, o sea, digamos que en el After Hours, acá con los amigos de este Oscar y ahora de ella, uh-huh, en el que este Gart, el líder, vamos a llamarle. Porque es el dueño. No, pero Gart. Ah, perdón, sí. Gart, pues es el líder en Hulk. Ajá, ajá. Comenta que a él se le hace muy curioso el comportamiento del monstruo. Él dice, esta cosa no es un animal. No está vivo, parece que es una máquina. Y hace el comentario, muy atinado, de que se han visto cómo cuando aparece, nunca voltea hacia abajo, nunca, o sea, se mueve, como que en línea, o sea, no exactamente en línea recta, pero sin tomar en cuenta obstáculos, por eso va destruyendo edificios y cosas así, o sea, le vale un cacahuate, hasta que desaparece, y nunca voltea hacia sus alrededores. Que algo es bien curioso, aparece y desaparece de la nada, o sea, como si fuera un truco de magia, ¿no? Sí, exacto, o sea, con unos efectos acá de unos rayitos y nubecitas, aparece de la nada y después de cierta distancia desaparece, o sea, solo aparece en cierta área. Ajá, exactamente. Ey, curioso, ahora que lo pienso, este Garth, quien explicó todo eso, constantemente quería hacer trucos de magia para sus amigos. ¡Ja! Oye, es cierto. Sí, o sea, trucos bastante pavotes, ¿no? Pero lo intentaba, ¿eh? ¿No? Buen detalle. Sí, no lo había pensado. Total que esto llama la atención de Gloria, y Gloria, para no hacerles el cuento demasiado largo, empieza a hacer sus propias investigaciones, sacar conclusiones, y entiende que el parquecito en sí pareciera como si fuera una representación miniatura de Seúl, y el monstruo es ella. Y dice, creo que yo estoy provocando esto. En una de las conversaciones en el After Hours, ella decide, ya con unas copas encima, les tengo que enseñar algo. Y dicen, va, acompáñenme al parque a las 8:05 de la mañana, porque coincidentemente todo lo del Kaiju siempre pasaba 8:05 de la mañana, tiempo de Ratneklandia, ¿no? Exacto. Cuando de repente, ya están, llegan en ese momento y dicen, oye, a ver, pálense ustedes por allá, ustedes por acá, entren a este sitio, busquen algún sitio que sea ataque del monstruo en vivo, que seguro hay, y sí hay. Sí, claro, es Live Monster Attack Streaming, ¿no? Y seguro lo encontrarías varios, ¿no? Uy, sí, claro. Porque ya el pueblo de Seúl ya estaba así como que tenían hasta alarmas, ¿no? De cuándo se iba a volver a presentar. Mi Godzilla, ¿no? Es que necesitas tu alarma de Godzilla, eso es de ley. Eso exactamente. Y de repente se materializa el monstruo, exactamente. Cuando ella se pone ahí en el parque, el monstruo se materializa, pero se queda ahí paradote. No hace nada. Y de repente ella empieza a gesticular, a bailar aquí, bailar muy dorkish. Y le dice, ¿qué está haciendo el monstruo? ¿Bailando? Y dicen, sí, igual que yo, ¿no? Y se dan cuenta, ahí es cuando les revela que ella es el monstruo, ¿no? Ella controla al monstruo. No sabemos si es ella o la controla o qué onda, pero sí. Esa es la bronca. Y otra cosa que ahí pasa y está curiosa. Obviamente, digo, pues el pueblo coreano no se iba a quedar de brazos cruzados de aquí nos vamos a quedar hasta que nos coma el monstruo. Uh-huh. Mandan helicópteros. Y le empiezan a decir a sus amigos de esta Gloria, están acá con una tablet, de oye, es que hay helicópteros por ahí, te están disparando. Le disparan un par de misiles y lo siente. Sí le duele, o sea, no es muy grave, pero sí le duele cada vez que le dan un misilazo a Gloria. Una de esas da unos manotazos al aire, como, o sea, como que a ver dónde están los helicópteros para darles, ¿no? Y de hecho derriba a uno. Y la primera preocupación de Gloria me gustó. Ella le pregunta de, oye, ¿derribé el helicóptero con todo y piloto? Sí, o sea, como que se preocupa de que, chin, estoy matando gente, ¿no? Y eso la empieza a friquear, y entre el alcohol y la friquez que le pasa, tropieza. Llega Oscar, se mete al parque, o sea, donde estaba Gloria, trata de calmarla, no lo logra, y entonces Gloria tropieza. Me gusta la escena ahí que, en el momento en el que tropieza, como que pierde conocimiento, y cambia totalmente la escena. Lo siguiente que vemos es a Gloria en su casa, en su 21 cuarto amueblado, uh-huh. Y está dormida y tiene la televisión prendida, se despierta exaltada, y dice, chin, se me hace que mate un resto de gente. Sí, en la caída mató muchísima gente. En el cuarto, el único cuarto que tenía amueblado porque ahí había wifi y porque Oscar le regaló un futón, un sillón pues, tipo sofá cama, ¿no? Ah, sí, claro. Entonces cuando se despierta, llega también Oscar que le trae comida, ¿no? Le trae unos víveres, así de, oye, pues sé que no tenía nada de comer, te traje esto. Dice, oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿A cuántos maté? Ah, no fue mucho. No, y además la gente no está hablando de eso, ¿eh? Sí, a ver, ¿cómo que no es mucho? Y a ver, pues explícate, ¿no? Y empieza a fricarse de, oye, es que no es posible lo que estoy haciendo, maté muchas personas. Siente la culpa de haber matado gente porque, pues, ahora entiende que ese monstruo es su responsabilidad, ¿no? Exactamente. Pero Oscar le repite, no es de lo que está hablando la gente, no te preocupes. Dice, mira, y le enseña el periódico, y en el periódico dice, no, el monstruo no está solo. Ahora hay un robot. Se apareció un robot gigante. Y de repente estamos en terrenos de Pacific Rim. Cada vez la película me gusta más. De hecho, el diseño del Kaiju y el diseño del robot, come on, se parecen, o sea, un montón. Sí, o sea, parece que son Kaijus acá de la Kaiju War y es un Jaeger. Sí, como que reciclaron un poquito, fue su guiño guiño a Del Toro, ¿no? Sí. Capaz, pues ya ves que el Del Toro trabajó un buen rato allá en España. Ajá, sí, puede ser, ¿eh? Sí, no lo había pensado. Y como que el público en Seúl pues se quedó así de, ahora son dos, pero pues ahora qué, los dos son malos, uno nos quiere proteger, ¿qué onda con esto? Porque solo lo que veían era que como que discutían entre ellos y está ahí. Así que Oscar, pues tienen que hablar de esto, salen a comer a un merendero así, en clásico merendero estadounidense, y él pues con toda naturalidad hablando del asunto, así de, oye, yo soy el robot, tú eres el monstruo, y ella así de, no, espérate, no digas nada, ¿no? Ay, por favor, ¿quién nos va a creer esto, no? Hasta se burla, si le dice a sus señoras, a ver, el robot, ese soy yo, y el monstruo es ella, ¿no? Y realmente no le creen. Así de, ¿qué rayos está pasando, no? Total que, como tú bien me dijiste, ¿hasta ahí qué punto de conflicto había? O sea, el conflicto era de que ella sentía culpa por lo que estaba pasando, pero se resolvía muy fácil, ¿no? Ya no me meto al parque. ¡Listo! Ahí se acabó se acaba el conflicto, se acaba la película. Yo lo que me estaba preguntando en esos momentos cuando estábamos en el cine es, ¿y de aquí a dónde va a ir? ¿Qué me pueden ofrecer para que me importe la película? ¿Qué conflicto puede haber? Ah, no sabías lo que esperabas, carnal. Honestamente. Lo siguiente que sucede es que están nuevamente en el After Hours, ¿no? Ya como que en un tono más amistoso. Y Gloria, pues, simplemente le gusta el tipo, le gusta a Joel. Y muy honestamente va y le dice, oye, ¿dónde vives? Voy a pasar por tu casa. Antes de entrar a ese punto, digo, Gloria se supone que es un kaiju grandote, ha matado gente, etcétera. Y ahí es donde hay, o sea, donde entramos en un punto de la película que se me hizo muy bueno. Tiene una conversación por ahí con Oscar que le dice, pues ¿qué puedo hacer? Y Oscar le dice, no puedes hacer nada. O sea, lo que hiciste ya está hecho. Hay centros de acopio en Estados Unidos, sobre todo de dueños de establecimientos coreanos, para pues que uno haga donaciones y pueda llegar esas donaciones a las víctimas de Gloria. Uh-huh. Y van ahí a uno de esos centros de acopio, y aparte Gloria le pide a Oscar que le haga un favor, que le escriba algunas frases en coreano. ¿Sí? Y una de esas frases decía, no sabía lo que hacía, ustedes lo siento mucho, perdónenme, no volverá a pasar. Y entonces al día siguiente, en su forma de kaiju, va acá al parquecito, hace como que se gesticula para que el público ahí de mirón haga espacio. Y en la tierra escribe en coreano esas mismas palabras. No, hombre, la gente explotó así de, no manches, es inteligente, se comunica con, sabe coreano. Y se comunica con nosotros y nos está pidiendo perdón. Está arrepentido, está de nuestro lado, es nuestro protector. Es como Godzilla, ¿no? Godzilla. Godzilla en su primera encarnación, ¿qué era? Era el monstruo, ¿no? Exacto. Y ya en la siguiente será Godzilla, King of the Monsters y protector de Japón, ¿no? A veces. A veces no, en fin. Sí, como que hacen un buen, una buena analogía con esa parte. Y precisamente como que, ¿cómo dices tú? Ahí ya acabó lo nuestro, ¿no? Perdón, ya no lo vuelvo a hacer. Ahí hubiera acabado, pero no. Pero no. Están en el after, esta Gloria, como te digo, pues sentía atracción por Joel. Y pues muy abiertamente, ya en el calor de las copas, desde, oye, ¿dónde vives? Te voy a ir a visitar. Y, o sea, acaban pasando la noche juntos. Y al día siguiente, eso no escapa de la mirada de Oscar. Y al día siguiente se despiertan. Ella se despierta, está viendo la televisión en el cuarto en la casa de este Joel. Así pasa de repente por enfrente de la tele. Y ve que el robot gigante está otra vez ahí en Seúl. Está de regreso y está como que payaseando. Y dice, ¿pero qué demonios? Y le inmediatamente va a despertar a este Joel. Dice, levántate, tenemos que ir rápido al parque. Que te levantes. Y ahí van los dos. Al llegar encuentran que este Gart y Oscar están en el parque. Y efectivamente, en ese momento, el inconsciente de Oscar pues está payaseando ahí en su forma de robot en Seúl, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de un par de cosas curiosas. La primera es esta. De manera visual nos dice que ese fenómeno de traer un kaiju y un robot gigante a Seúl solamente la tienen Gloria y Oscar, porque en el mismo parquecito, en el mismo terreno, estaba Gart con una tablet, así como que diciéndole a Oscar, mira, por aquí no pises porque hay gente, etcétera, pero no había otro kaiju, no había otro robot, solamente estaba el de Oscar. Sí, o sea, si por alguna razón a esa hora de la mañana hubieran pasado X cantidad de gente, como seguramente sucedía en la vida real, no se llenaba Seúl de kaijus. No, no, no. Simplemente no pasaba nada. Solamente es Gloria y Oscar. Exacto. Entonces, con eso establecido, Gloria empieza a reclamar, oye, ¿qué te pasa? Salte de ahí. Y entra también al parque. Y en lo que veía el resto del mundo es que el kaiju y el robot parecían discutir. Exacto. Y entonces, y hay una especie de kaiju brawl. Más o menos. Más o menos. Básicamente le da una cachetada el kaiju al robot. Sí, le da acá un beach slap. Y gesticula así como que pues salte, ¿no? Que era Gloria diciéndole salte del parque. Y el robot se va. Y la gente vuelve a perder la cabeza. Dicen, claro que es nuestro protector. Nos protege del robot maligno, ¿no? Y un detalle que a mi hermano y a mí nos encantó. En las siguientes escenas vemos cómo el mundo hace memes y videos virales de esa escena. O sea, claro que lo haríamos. Te ponen el turn down for what, ¿no? O sea, cuando le ponen el beach lab, ¿no? O sea. Por supuesto. Ese detalle me encantó. Claro que el mundo iba a hacer eso. Y eso también medio explica uno de los puntos bastante bobos de la trama. De que la gente, según la impresión que me da la propuesta de Nacho Vigalondo, es que la gente de Seúl era idiota. Porque no se iban. O sea, si ya teníamos establecido que el Kaiju y el robotote solo aparecían en cierta área de Seúl, evacúas. Ajá. No, la gente seguía ahí, digamos como Tokio, ¿no? Sí, o sea, no era como que, hoy es día de Godzilla, deberíamos irnos. No, ahí nos quedamos. Ya es más, ya esperamos la hora de Godzilla Hour, ¿no? O sea, sí. Todos listos para correr, listos. Ah, ok, perfecto. Sí. Entonces medio explica un poco eso. Ya lo ven como su protector, tal vez. La gente está esperando volverlo a ver. Ahí esa entre curiosidad morbosa y a ver si no me muero. o sea, cosa medio rara. Sí es estirarlo un poco, pero hey, come on, sucede también en Tokio cuando está Godzilla, ¿no? Y nadie dice nada. Exacto. Ahí como que esta Gloria dice, oye, pues que lo que está haciendo es irresponsable, porque ella ya se preocupa de no matar más gente. Y él como que, pues oye, yo estoy teniendo cuidado y pues es lo único divertido que me ha pasado en la vida. Tú saliste de Ratneglandia, te fuiste a Nueva York, escribías columnas, eras exitosa y yo sigo viviendo en Ratneglandia. Así que pues soy una basura humana y este es lo único que me haces diferente, ¿no? Y que me haces ser como tú. Por otro lado, Gloria le podría haber contestado algo así como que... me fui de aquí a Nueva York, me hice alcohólica, perdí todo el trabajo, contacto humano, no tuve ninguna relación exitosa y terminé otra vez aquí. Exactamente, lo que voy es, ¿te estás fijando cómo construyen tanto los personajes? O sea, ¿eh? O sea, y no es el tipo de película, no es el tipo de cosas que esperarías ver en una película donde hay un robot y un monstruo gigantes. Definitivamente no. Por eso es que de repente el concepto es tan extraño, pero hey, es un mundo extraño, ¿no? Pero bueno, de repente están acá echando drink otra vez, y para esto Gloria, pues, bueno, Oscar empieza a ser más hostil con Gloria, por una razón. Cuando Gloria llega a detener el robot rampage, ¿no?, de Oscar, vio que llegó junto con Joel, llegaron juntos así de ¿qué óvole? Y empiezan los celos, ¿no? Y empieza a ser más hostil. Empiezan las broncas, empieza a ser hostil con ella y así de, oye, pues tú eres mi empleada, te espero a tal hora en el bar y te friegas, ¿no? Y en una de las noches del bar, quizá la última noche en la que estuvieron los cuatro amigos juntos, empieza a ponerse muy hostil el asunto, le dice a Oscar a Gloria, oye, esa pantalla del proyector que utilizamos está como descuadrada, ve y arréglala. Y así como que, no, pues sí, pero ahorita lo voy a hacer, sí, pero eres mi empleada, ve y arréglala. O sea, como que ya en un tono más de tú haces lo que yo te digo, ¿no? O sea, tú me perteneces, ¿no? Exacto, posesivo y demandante. Ajá, o sea, ya el chavo buena onda que conocimos al principio como que se empieza a diluir, ¿no? Y también en ese punto, Gart había ido al baño, regresa, y como que Oscar empieza a perderla, pues la compostura y es de, oye, vamos, ni siquiera le vayas a, no tienes que bajarle al baño y desperdiciar el agua, sabemos que no vas al baño. Y dice, oye, espérate, sabes que tengo problemas de la panza, nah, por favor, no te hagas, ¿no? Implica que este cuate, y no lo implica, lo dice directamente, es un drogadicto que ahí esconde que se va a meter sus líneas de coca en el baño, ¿no? Y es un golpe durísimo ahí para los personajes. Garth se ofende mucho. Porque Garth quería ayudar a Gloria. Le dice, yo bajo la pantalla. Y este Oscar decía, no, deja que ella lo haga. Tú, sí, y no, tú deja de meterte coca, ¿no? Ajá, sí. No, no, no. Y dice, yo lo voy a ayudar y con permiso, ¿no? Exacto. Y ahí se vuelve una bronca. Yo él así como que, no, espérense, somos amigos, ¿no? Tú vete al diablo, ¿no? Y de hecho, Garth lo manda al diablo. Sí. O sea, cuando de repente es de, y tú la otra vez ya te ibas, ¿no? Y lo corre, o sea, cada vez lo vemos que se pone más oscuro el pobre tipo, ¿no? Hay un asunto bien curioso ahí. Ahí seguía Joel. Uh-huh. Y nunca dijo nada. No decía nada. Sentía como, no sé, como que sentía dominado quizá por este Oscar. O sea, como por la personalidad de Oscar. O quería apoyar a esta Gloria. No sé, pero es de esos momentos, y es muy normal, es de esos momentos incómodos en los que no sabes si irte, quedarte, qué haces, ¿no? Bastante feo. Bastante feo, y se vuelve testigo de todo lo que sucede. En un momento, Oscar, para ser todavía más incisivo, para ser todavía más mala leche, le dice a la alcohólica, hey, olvidemos todo este asunto, somos amigos, tómate una cerveza conmigo. No, la verdad es que no quiero tomar nada porque pues yo desde hace varios días no he tomado nada porque no quiero volver a causar muertes, ¿no? Que por una estupidez mía vuelva a morir gente. Y él le dice, ok, no te la tomes, pero quizá yo mañana quiera ir a dar una vuelta al parque. ¡Hijo de su madre! O sea, utiliza ese poder que tiene como amenaza. Dices, ¿qué onda con esto, no? Sí, ya poquito a poquito el asunto se fue haciendo más y más creepy. Más y más denso, y pues Gloria lo que hace, y con toda razón, es toma la cerveza, dices, ok, está bien, como tú quieras, la toma, la tira al piso y tira la botella. Y eso lo acaba de enchilar todavía más a este Oscar. Las cosas se empiezan a poner cada vez más agrestes. Al día siguiente... No me acuerdo exactamente el contexto, pero el caso es que Oscar recibe de visita a Gloria en su casa. Ah, lo que pasa es que, o sea, después de ese, porque sí estuvo muy tenso el asunto, sí. Se mandan al diablo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y lo siguiente, o sea, Gloria se va a su casa, se duerme, ya cuando despierta, llaman a la puerta, pero quien llama a la puerta es Joel, no Oscar. Uh-huh. Y Joel, de hecho, le dice a Gloria... ¿Sabes qué? Estuve con Oscar toda la mañana, está súper arrepentido, etcétera, y te mando un montón de cosas. Traía una camioneta con muchos muebles y cosas así para su casa. O sea, como que es un gesto de... parecería de buena onda, pero es como de perdóname, ¿no? Pero es el clásico gesto del esposo golpeador, ¿no? Por ejemplo. Exacto, es el típico gesto, no solo del esposo golpeador, de cualquier persona que comete abuso contra otra. Es del libro de texto parte del círculo vicioso del abuso, de que llega el abuso, llega el arrepentimiento y tratar de compensarlo. Ajá, es... Y se fijan, y quiero recalcar, es una película donde la oferta inicial era un kaiju contra un robot. Regresamos a ese punto que es muy importante, de hecho. Sí, exacto. Gloria lo que dice es, no puedo aceptar eso, y va hasta la casa de Oscar. Y su casa es un desastre. Su casa es un verdadero desastre, hay tiradero por todos lados, acumula un montón de cosas, ve por ahí una foto rayoneada donde aparece una mujer con una bebé y la cara la tiene rayada, pero de esos rayones que le haces con furia a una imagen, o sea, el tipo estaba mal. De hecho, antes le había confesado que él pues estuvo a punto de casarse con una chica que tenía... un bebé, y pues las cosas no salieron bien, y al final se separaron, que fuera como que se aburrió muy rápido. No dudo que se haya aburrido muy rápido siendo así con ella, ¿no? Sí, no creo que se haya aburrido, simplemente creo que se asustó y dijo adiós. Ajá, exacto. Y el hecho de cómo estaba su casa, te habla mucho de él, o sea, el que aparentemente era la buena onda, como que te quiero ayudar, y realmente me interesas. Exacto, el que te regala cosas, no. No. No, o sea, nada de eso. En su interior está mal el tipo, ¿no? Es alguien que en otro momento hubiera necesitado ayuda y nunca la pidió, ¿no? Exacto. Oh, exacto. Oh, sí. Eso como que también hace así como que reflexionar a Gloria. Y como que medio lo quiere entender, pero no. Se va a su casa. Y pareciera que hasta ahí estaban más o menos las cosas. Pero nuevamente vuelve a haber otro conflicto, ¿no? Entre ellos. Y otra vez en el decide ir al parque este tipo porque pues cumpliendo su amenaza, ¿no? De oye, pues te dije que no hacías esto o te quedabas conmigo o iba a matar más gente, y va hacia el parque otra vez y viene un kaiju brawl un poco más intenso, ¿no? Sí, exacto. Que no lo vemos. No lo vemos, pero vemos que hay más violencia entre ellos. Hay otro punto, ya más adelante viene otro punto en el que Tim habla con Gloria y dice, oye, es que estoy cerca de ti, de donde estoy, tengo una junta en Redneglandia, me estoy quedando en el Holiday Inn que está a las afueras, vamos a vernos, ¿no? Y Gloria va y realmente el objetivo por el cual Tim estaba ahí era decir, pues regresa conmigo, ¿no? Sí, exacto, aunque no lo admitía. No lo admitía, pero vaya, era para eso. Exacto. Gloria le dice, oye, no, pues ya estoy ya sentando cabeza, ya tengo trabajo. Dice, oye, pero es una mesera. Pues sí, pero es un trabajo digno. Dice, es más, acompáñeme. Y van hasta el bar, ¿no? Al bar, y que, por cierto, Oscar decidió abrir la sección que estaba cerrada, por recomendación de Gloria, aparentemente, y lo ve llegar con Tim. Que, por cierto, aquí me gustaría recalcar mucho que Tim, o sea, cuando Gloria le dice de que, pues, estoy reordenando mi vida, Tim la hace menos, ¿eh? Sí. A cada rato, durante toda la conversación le recuerda, reordenando tu vida, regresaste a donde vivían tus padres, estás trabajando de mesera de tiempo, sigues viviendo, o sea, no has avanzado nada, y cada rato le recalca eso. Cuando la realidad es que ella por lo menos quería decir que sí estaba haciendo algo, ¿no? Adelante. No, sí, digo que ella quería decir que sí estaba haciendo algo, sentía que sí estaba mejorando en su vida, pero también se molesta con él, ¿no? Sí, claro, porque el otro no lo reconoce, el otro lo ve solamente desde su punto de vista. Está fuerte ese asunto también, ¿eh? Sí. En una película de un kaiju y un robot gigante. Exacto. Total que llegan al bar. Y han estado en una de esas situaciones donde es una situación social que es parecida a un choque de trenes. Esta escena es esa. Oh, sí. Porque Oscar recibe a Tim y hola, bienvenido. Ah, tú eres Tim. La conversación va derivando de, dime una cosa, Tim, ¿qué sería lo más imprudente que alguien haría dentro de este bar? Dice, podríamos liarnos a golpes, podría bajarme los pantalones y enseñarte mi trasero. Si ha sucedido aquí, pero te voy a mostrar lo que es realmente imprudente. Y de repente ves que empieza a correr a la gente. Un tipo por ahí quería un café y lo mandó al demonio. Y de repente ves que va a la trastienda y saca un cilindro que yo no había entendido bien qué era. Y explica que es un petardo, es un cohete gigante, ¿no? ¿Eh? Que nunca había, que en toda su juventud y desde que eran muy jóvenes, él y sus amigos, los que eran sus amigos, Joel y Garth, nunca aprendían. Uh-huh. Nunca aprendieron, dejaron, porque lo guardaban para una ocasión especial. Nunca llegó a esa ocasión especial. Y después crecieron y dejaron de hacer cosas divertidas. Entonces, de repente, lo que hizo es prenderle fuego a ese cohete dentro de su propio bar, o sea, de sus cosas, dentro de su forma de vida, para probar que no le importaba nada. Para probar que esa superioridad que él sentía que tenía sobre Gloria y los demás. Y obviamente Tim y Gloria están obviamente a punto de irse. Y Oscar suelta la bomba de no importa que cometí esta tontería, esta imprudencia, Gloria no se va a ir. Haga lo que haga, Gloria no se va. O sea, yo tengo el control, yo tengo el poder sobre ti, ¿no? Y desgraciadamente Gloria lo entiende así, de que pues no sí. Puede irse. No puede irse porque, y se lo advierte, cada día que tú estés lejos de mí, es un día que voy a darme una buena vuelta en el parque y más gente va a morir. O sea, la tiene amenazada, incluso con lo que al principio decíamos, algo tan inverosímil que quién demonios le iba a creer a Gloria, ¿no? Sí, claro, no hay cómo. Así que ella dice, de hecho Tim le dice en algún momento, le dice a Tim, me voy contigo. Y en esos momentos ella decide no hacerlo. porque ahora la vida de mucha gente está en juego por su culpa, ¿no? Exacto. De hecho, de aquí, o sea, si creen que aquí estaba creepy el asunto con Oscar, agárrense. Gloria se va a su casa ya de noche, en fin, o sea, ya de madrugada más bien. Uh-huh. Entra a su casa y Oscar estaba adentro, la estaba esperando. Sí, con la luz apagada para que sea más creepy, ¿no? Eso es cárcel. Sí, en todos los estados, creo, ¿no? Bueno, no, en Estados Unidos, acuérdate, si eres mujer, eres ciudadano de segunda, así que no. No, y este cuate, Oscar es hombre blanco, heterosexual, ¿no? Redneck en Estados Unidos, no, pues jamás. You get a free pass, ¿no? Sí, exacto. Si oye, cometiste asesinato, solo es una... Tu primera llamada de atención, tal vez a la octava ya te digamos algo. Ándale, sí, en la era de Trump así es esto, chicos. Pero bueno. En fin, de ahí, esta Gloria le dice algo, o sea, entran en un debate, y Gloria le dice, ¿sabes qué? Al principio pensé que esto era de que tú querías poseerme a mí, que fuera de tu propiedad, pero veo que no, veo que tu vida apesta, que te odias a ti mismo, odias lo que eres, y no puedes permitir que alguien sea feliz si no eres tú. ¿No? Y se arma la bronca. Hay una escena muy violenta en la que ella se quiere defender de él, destruye cosas, lo aplasta con la televisión, pero pasa algo bien curioso, lejos de él querer golpearla, porque sabe que tal vez la pueda golpear o lo que sea, pero puede hacer algo mucho peor. Iban a dar las 8 de la mañana con 5, toma su auto, o sea, él se escapa de la casa, o sea, huye de Gloria, literalmente, y toma el auto para llegar al parque y matar más gente. Eso es estar enfermo, ¿qué onda, no? Sí, ¿qué onda? Y esta Gloria lo que hace es seguirlo a pie, llega corriendo de la forma más chistosa porque ya no podía con su alma, pelean dentro del parquecito, porque él se puso a hacer tonterías, y él la sobrepasa en fuerza física, la golpea y la deja tirada, y le dice, y cada día que no estés conmigo, esto va a suceder. Y es un momento genial de la edición y entre la imagen y el sonido que me paro de pie y aplaudo ambas manos a este Nacho, Porque lo único que vemos es a Oscar pisoteando el aire, o sea, por donde estaba el parquecito, pero el audio se escuchaba como si fuera el audio de Seúl. Ajá, como de si la gente corriendo, ¿no? Estuviera destruyendo carros y casas y cosas así, la gente en pánico, se escuchaban sirenas, pero lo que veías era nada más la escena, por cierto, era nada más las piernas de Oscar acá aplastando cosas imaginarias, y la actuación de Hathaway muy bien, porque se ve de verdad la desesperación que ella tenía de no poder hacer nada. ¿A poco no es genial ese momento? O sea, esa escena, wow. No, eso sí, eso es espantosa, te rompe el alma, pero está muy bien hecha. Y si te pones a verla, simplemente es un tipo pateando el suelo. Aprovecharon muy bien, o sea, es que fíjate, o sea, qué bien economizaron ahí el dinero, porque lo aprovecharon que ya estableciste todo este setting para una escena tan dramática. La verdad, estuvo muy, muy bien hecho, muy bien pensado. Sí, bastante bien pensado. Esta Gloria, después de recibir queda con un ojo morado, o sea, de quedar mal golpeada, pues se va a su casa y le habla a Tim de, ¿sabes qué? Ya no me voy. Dice, no, pues espérate, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿No? Y hay un punto en el cual, de hecho, por ahí lo brincamos un poquito, pero recuerda el pasado, recuerda cómo fue que nació todo esto. O sea, Nacho se toma el tiempo de contarnos de dónde salió todo esto. Es la cosa más inverosímil del mundo, pero nada más te lo explican. Sí, por cierto, consideren una vez más, hay un callo y un robot gigante en la película. Durante varias partes de la película hay un cierto flashback en la cual ya habíamos establecido que el parque no existía antes, era un terreno baldío en el que iban a construir cosas, y Gloria de niña y Oscar también de niño, llevaban una tarea, llevaban una maqueta de una ciudad. Curiosamente, la maqueta que llevaba era Seúl, ¿no? Sí, la de Gloria era Seúl. Uh-huh. Hay un viento muy fuerte, se vuela la maqueta que está hecha, yo creo que con papel bond. Que por cierto, Gloria y Oscar caminando juntos, pero la maqueta de Gloria estaba muy bien hecha, la de Oscar estaba muy mal hecha. Ajá, exacto, muy buen detalle. De repente se le vuela la maqueta, Oscar quiere ayudarla, se brinca a la cerca del terreno baldío, en el futuro el parque, y va a buscar la maqueta. O eso nos da a entender que va a ayudarla a buscar la maqueta, ¿no? Exacto. Ella se mete también, se mete atrás de él, y cuando Oscar encuentra la maqueta, la empieza a pisotear. A destruir, porque a ella le quedó bonita y a él no. Que va muy, muy en personaje de lo que es Oscar. Exacto. Y ella se desespera, se lo ve con furia, y en ese momento llega Flash. Bueno, más o menos. Entendemos que llega Flash, corrió de lado y hubo una bronca. Sí, porque cae un trueno, o sea, cae un rayo a decir del cielo. Por cierto, insisto, de veras, si ven esa escena, la música en el momento que va cayendo el rayo se parece al tema de Flash. Y aparte el rayito se parece al efecto, así que ni le hagan, es Flash. Así, o sea, podemos decir que... ¿Qué hiciste, Barry? ¡Otra vez! Ajá, ¿cuál es la explicación de esto? ¡Flash corrió rápido! Ay, a ver, de repente debe dejar los tenis de lado y ponerse a, no sé, aprender a cocinar o algo. Sí, cae el rayo, le cae muy cerca, de hecho se asume que parte del rayo le cayó en la cabeza y le generó ese tic nervioso. Y al igual... Es cicatriz, ¿no? O sea, tiene la cabecita. Y a él también le cae el rayo, y él llevaba entre su maqueta o sus juguetes, llevaba un monstruo de juguete y un robot. De hecho, Gloria llevaba al monstruo, Oscar llevaba un robot. Y es lo que pasó hace 25 años, cuando eran niños, de repente apareció el Kaiju, no apareció el robot, pero fue el origen de donde salió el Kaiju. ¡Hey! Es una explicación tan jalada como cualquier otra. Sí, pero es lo de menos, ¿eh? Sí, es lo de menos, no era el punto de la película. Sí, es como decir en Pacific Rim, de repente llegaron los extraterrestres y nos invadieron con monstruos gigantes. Ok, y nuestra mejor idea es construir robots gigantes para que se den de topes. Sé nada de bombas nucleares, no, unos robots gigantes y hay que volvernos a golpes con ellos, sino qué chiste, ¿dónde está la diversión? Así de, oiga, señor, líder de las Naciones Unidas, creo que es buena idea. Y si no, por lo menos es asombrosa, déjalo. Va. Entonces, vaya, es insisto, la aplicación es pavota, sí, pero es un Kaiju y un robot gigante, ¿no? En efecto. Entonces, en ese setting ya, Gloria se va a su casa, está desesperada porque se siente como un rehén literalmente de los deseos de Oscar, porque si no hace lo que dice, más gente va a morir. Y es que sí, era una prisionera. Sí, prácticamente. Efectivamente. Llega a su casa, de repente vemos por ahí que ella en su afán de hacer investigación tenía mapitas y diferentes cosas ahí pegadas. Y hay un mapa que pasa un segundito nada más, si no lo ves te lo pierdes, que señala una línea recta entre Seúl y Redneklandia, ¿no? Aparentemente. Sí, exacto. Y ella, aquí, me encanta ese momento. Porque teniendo la casa amueblada, que sí, ya con muebles rotos y lo que sea, pero teniendo ahí el silloncito cómodo, todavía ahí medio vivo, decide sacar su colchón inflable que tanto trabajo le costó llevar, que era lo único que ella llevó, o sea, lo que ella sí trabajó para tener, ¿no? Se lo pone, ni siquiera lo infla, que sabe que estaba incluso pinchado y que se desinflaba en las primeras de cambio, y se lo pone en el piso, ella se acuesta ahí, y se hace rollito, ¿no? Sí. Y se hace rollito, pero saca la mano para sacar el celular de ahí del rollito. Y casi de inmediato se vuelve a salir del rollito y como que tiene una idea. Tiene una idea de cómo arreglar todo este asunto. Eso, obviamente, es un símbolo muy obvio, que es el de la catarsis de una oruga y la mariposa, ¿no? O sea, sale convertida en alguien diferente. Pero más allá de ese simbolismo, me gusta el simbolismo del colchón inflable. Que se decide utilizar lo único que por derecho ella tenía ahí y que no le debía nada a Oscar, ¿no? Tú le captaste así. Y a lo mejor es cierto. Yo pensé que era por porque le das vueltecitas al asunto y darle vuelta como le pasó al mapita. Y bueno, creo que estoy estirando mucho el asunto. ¿Quién sabe? Pero las dos me gustan, ¿eh? O sea, se oye interesante la teoría, ¿no? Es buen punto para debatir. Para el café después de la película. Oh, sí. Cuando se levanta, toma acción. Y lo siguiente que vemos es que parece que ella decidió huir con Tim y al diablo con todo. Pero de repente le habla a Tim y Tim, ¿dónde diablos está? Oscar dice, ah, te fuiste, pues voy a cumplirlo, mi amenaza. Se pone jarra otra vez, se lleva unas chelas, para estar listo para que a las 8:05 de la mañana empezara nuevamente el Robot Rampage, ¿no? Y mientras tanto, Gloria le echa la llamada a Tim, y Tim le reclama otra vez de por qué no viniste y demás. Me encanta aquí Gloria que le dice, a ver, espérate, uno, te callas, no me levantas la voz. En el momento en el que me corriste de tu departamento, de que ya no me querías en tu vida, perdiste toda agencia sobre mí, sobre mis decisiones y sobre darte siquiera la más mínima explicación. Nada más te aviso que no fui contigo y adiós. ¿Y dónde estaba ella? En Seúl. Porque la idea es la siguiente. Si desde Estados Unidos, Redneglandia, me paro en esa zona y aparece un robot, un monstruo gigante en Seúl, si yo me voy a Seúl, a esa zona, seguramente en Redneglandia aparecerá el monstruo, ¿no? En las últimas escenas, que son geniales, son fantásticas, de verdad. Llega Oscar, llega al parque, se pone acá en su papel de robot, listo para empezar los destrozos, cuando siente impactos en el suelo. Sí, como que vibra el piso, dice, ¿qué onda, qué onda, qué onda? Es en Gloria, ese mismo momento que Gloria... Exacto, ella estaba en Seúl. En Seúl, empieza a caminar hacia la zona donde estaba el robot. ¿Y qué es lo que pasa en Estados Unidos? ¡Aparece el Kaiju! Y obviamente, pues Oscar, teniendo al Kaiju de frente, se apanica, o sea, se queda primero inmóvil del pánico y quiere huir. Gloria, obviamente, imitando los movimientos como si él estuviera recogiendo algo muy pequeñito, hace el momento de recoger a Oscar. Ahora tú dirás, ¿cómo puede darse cuenta, cómo ve esta Gloria de o sea, que es psíquica y ve cómo está, ve a través de los ojos del Kaiju? No, está viendo lo que hace el robot, o sea, está viendo el avatar de Oscar, está viendo al robot a lo lejos, ve que lo puede detener, y realmente lo que ella hace es como si tú en la vida real quisieras tapar el sol con un dedo. O sea, es cuestión de perspectiva. Al principio dije, oye, estos tiraron mucho como para que ella supiera la relación escala 1 o quién sabe cuánto para agarrarlo. No, estaba muy fácil. Te pones a ver el robot y es como si tú quisieras agarrar el robot. Sí, es una vez más perspectiva. Si lo tapabas, digamos de esta manera. Si agarrabas y tapabas el robot con el dedo, ya lo hacías. Era más o menos la distancia. Ajá, exacto. Entonces de repente lo que la gente ve es que el robot se empieza a elevar en el aire, como agarrado por alguien, y ella lo que hacía es tener a Oscar, ella en su forma de monstruo, literalmente en la palma de su mano, y ella como humana, su puño cerrado, como si tuviera a Oscar ahí agarrado. Genial la escena, ¿eh? Y ese clímax de la película me encantó, porque Oscar aterrado, primero suplicando por su vida, como si la pudiera escuchar, ¿no? Ajá, así de, no, bájame, bájame, por favor, y llorando. Pero de repente le gana su forma de ser. Bájame, por favor, maldita perra, ¿no? Y ella dice, no. Ella no lo escucha, evidentemente, pero sabe de lo que el tipo es capaz. Y en un momento que a mí me encantó, porque, la verdad, no se tentaron ni tantito el corazón. Yo no sabía exactamente qué iba a hacer Gloria, pero sabía que se iba a deshacer de Oscar. Yo lo que hubiera hecho era morderle un poco, pero ya no. Yo pensé que lo iba a pachurrar. También hubiera estado padre, así, un poquito más creepy y gore, pero también está padre. No, lo que hace simplemente es... lo avienta. Sí, lo avienta, o sea, y hasta la goma, ¿no? Sí, o sea, a escala de Kaiju Oscar, pues obviamente una aventada y una caída desde ese lugar, pues se iba a morir. De hecho, lo hubiera dejado caer y se moría, ¿no? Pero... Ah, sí, claro, claro. Pero se ve muy curioso también, o sea, desde el lado del robot, que es como si lo levantaran, y me digo, el robot sale volando hacia el horizonte, ¿no? Y todo Seúl es de, ¡yes! Pitorean, claro. El monstruo del Barón Ashler y el Dr. Hell ya lo destruyeron, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Y la gente celebra en la calle, o sea, y de hecho dice, decía el cintillo del noticiero, la gente de Seúl, feliz por la aparente muerte del robot, ¿no? Padrísima esa parte. Y es un buen cierre. Ella ahora está en Seúl, se va a un bar, pasa caminando por un bar, y ve como la gente se empieza a abrazar de él, la libramos, ya nos deshicimos de él. Ya no les preocupa el Kaiju, porque ya habíamos establecido que el Kaiju era el protector. Sí, exacto. ¿No? Y llega, entra a un bar y una chica hablando en mal inglés, porque pues es coreana, o sea, medio un acento y medio acá, le dice, ya vi lo que pasó, nos salvaron, que no sé qué. Le dice, ¿quiere escuchar una gran historia? Claro, ¿quiere algo de beber? Y ese queda, ¡ah! Y ahí se acaba la película. ¡Qué buen final! Sí. No, no te explican más, no saben si regresa o no a Redneglandia, asumimos que sí. Yo asumiría que no. O tal vez no, tal vez se queden seguros a construir una nueva vida. No es lo que yo haría. O sea, ya no tienes ya nada que te ate allá en Estados Unidos, ¿no? No. Por ahí, Joel de repente de lejos, a través del noticiero, vio que ella estaba ahí, entonces entendió que ella se encargó de Oscar. La amenaza, terminaron con la amenaza. Es un final, pues, feliz dentro de lo que cabe, ¿no? Sí, hasta eso sí. Y ahí les va el asunto. Esta película sí tiene un tema. El tema es el control. Uh-huh. Toda la película se trata acerca de controlar. Gloria controlando al Caillou desde lejos. Oscar queriendo tener control sobre Gloria porque Oscar no tiene el control sobre cosas más grandes que él, que su propia vida. Tim tratando de decirle a Gloria que todo el tiempo está descontrolada, y que tratando, no creyendo en ella. Exacto, y él tratando también de controlar a Gloria. Gloria tratando de librarse del control del alcohol, de Tim, de Oscar. Gloria tratando de controlar su propia vida. Todo el tema de la película es acerca de control. Y en general, la trama de la película es un tipo de película, un tipo de historia muy conocida, que es de una víctima de abuso, de cómo su vida se va al garete y a través de en este caso, un monstruo gigante y robots gigantes, trasciende esas dificultades y logra, de una u otra manera, superar ese episodio de su vida. Insisto, todo eso contado es una de las tramas más oscuras, una trama muy adulta, contada a través también de un robot y un kaiju gigante. ¡Nada mal! ¡Nada mal! ¡Nada mal! Eso es una muy buena idea. Sí, claro. O sea, realmente te lo envuelven en un paquete, pues si quieres absurdo, si quieres atractivo para ciertos sectores. Ese es el gran acierto y a la vez pecado de la película, ¿no? Porque le costará mucho trabajo encontrar su audiencia, pero una vez que la encuentre, que supongo que tardará un par de años en encontrarla, esa audiencia no solo no va a soltar esa película, la va a elevar a culto. Sí, claro. Yo la verdad, un reconocimiento y un aplauso a Nacho Vigalondo, también un reconocimiento a Anne Hathaway y a Jason Sudeikis, porque creyeron en el proyecto, o sea, son productores. Sí, o sea, pusieron lana y pusieron esfuerzo para que se llevara a cabo, o sea, creyeron en una idea, la verdad, muy arriesgada, una temática nada convencional, pues, que verdaderamente es un mundo extraño, y decidieron hacerla. Yo, la verdad, les aplaudo porque en un ecosistema de películas donde o eres muy artsy y no te importa y nadie te ve y te quieres dar tu visión del mundo y nada más, o eres blockbusters, o eres comedias románticas, comerciales y que todo es válido, o sea, no digo que nada contra nada, pero que quieres atreverte a hacer algo diferente, wow, genial. Sí, no es nada sencillo. Uno, que te lo aprueben. Dos, que la gente crea en ti. Y una vez que ya tienes todo eso, que de veras salga a la luz, está bien complicado. Y que además resulte ser buena. Porque puedes tener muchas ideas, pero que de ahí a que se ejecuten correctamente, esta lo logró. Sí, exacto. De que tengas todo a que sea buena es un trecho bien grande. Y esta es buena película. La verdad es que es muy buena película. Tiene, recalcamos, ¿no? Puntos buenos. Tiene muy buenas actuaciones. Tiene un ritmo muy bueno, la verdad es que te van llevando el punto A, al punto B, al punto C sin ninguna bronca. Es entretenida, o sea, digo, obviamente es un tema feo, es abuso, etcétera, pero es entretenida, cumple bien con su objetivo de presentar una historia de una mujer sobreponiéndose a sus dos abusadores, básicamente, Tim y Oscar, eso me encanta. Y a su propio abuso del alcohol. Exactamente, superándose incluso a sí misma, está muy padre. Te dejan con incluso el final, lo dejan lo suficientemente abierto para que tú te hagas tus propias conclusiones, pero cierran bien toda la trama anterior. La verdad es que sí tiene muchas cosas buenas. Incluso los efectos visuales, cuando aparecen el Kaiju y el robot gigante, se ven muy bien. Sí, la verdad, lucen bastante bien dentro de lo que hoy tenemos como efectos visuales. Vaya, o sea, cumple bien con el momento, ¿no? Sí, claro. Y los aprovechan en el momento justo, no se sobrecarga la película de efectos, la utilizan como herramienta para contar la historia, no es el motivo de la historia, ¿no? Sí, exacto. No es los efectos visuales de Colossal no son el punto focal de la película. Como dice mi hermano, es una herramienta para contar esa historia. Y, insisto, es una película muy valiente. Creo que es una película muy, muy valiente. Sí, y atravesar ese tipo de cosas no es nada fácil. Sobre todo cuando ya tienes, una vez más, ¿no? El antecedente, por ejemplo, de Scott Pilgrim, que pues, no le fue bien, pero después sí, en fin. No es fácil. Este tipo de películas, este tipo de historias, la verdad es que se hacen por amor, ¿eh? Sí, y se hacen, y se hicieron bien. Se hicieron la verdad, bien. Muy, muy bien. He leído cualquier cantidad de críticas, unas muy buenas, otras que la destrozaron, que la encontraron aburrida, que no le encontraron sentido. Es válido, no todo el mundo puede tener la misma opinión. Nosotros particularmente, creo que coincidimos tú y yo, carnal, recomendamos mucho ver la película más de una vez. Hay muy buenas cosas que se pueden rescatar de esta película, y neta, recomiéndala también, porque si les gustó ese tipo de temas y les gustó la película, creo que vale mucho la pena que más gente la conozca, ¿no? Sí, sí, apoyar ese tipo de proyectos, porque si no apoyamos, y no es, o sea, no quiero meterme acá al guilt trip o hacérselo sentir mal por no ver una película así, pero si tienen interés si alguna vez se han sentido aburridos de ir al cine, de ay, otra vez ir al cine a ver lo mismo, pues métense a ver las películas que no son los mismos. Ah, hay algunas veces que saldrá, y admito que hay otras veces que de veras no sale, pero esta es una de esas que sí sale, ¿eh? Y sale muy bien, carnal. Sí. Así es, carnal. La verdad es que, pues, no, nosotros lo podemos decir que verdaderamente este mundo creado por Nacho Vigalondo, este mundo creado por Anne Hathaway, por Jason Sudeikis y por el resto de la gente que participó, pues sí que es un mundo muy, muy, muy extraño, y se los agradezco mucho. Sí, yo les agradezco que ellos lo hayan mantenido así, y ahora nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros, carnal, y pues no queda más que decir gracias. ¡Totales! Y hasta la próxima, en 2 semanas. Hasta la próxima.